Bueno, la intensidad del pico con la que trabajo es un poco alta. Un poco alta. Pero mayormente trabajo con niveles de intensidad moderados. Fantástico. Hay otro muchacho que me dice, no, yo en realidad estoy haciendo hip hop para divertirse. Entonces estoy con un nivel de intensidad un poco superior acá al de mi amigo, pero no me rinde el sistema, así que es un sistema más pequeño, lo pongo un poco más fuerte, pero más o menos escucho al mismo nivel promedio que él. Y después viene acá, señor, yo hago temas Dead Magnetic, es un disco que suena bajito para mí, el mismo disco Metallica es para niños. Entonces yo hago música con mucho más nivel. ¿Nivel de qué? Vamos a ver. Dice, y yo trabajo con mi sistema, no, si lo pongo al taco a veces no, pero acá me queda cómodo. Si uno va viendo, seguramente se encontró con niveles de intensidad mucho más altos en que hacer música con dinámica, no música clásica, porque tuvo que levantar mucho su sistema para escuchar esos pianos bien piano, y para tratar de reproducir lo que en la vida real sucedería, tuvo que escuchar fuerte, muy fuerte. Esto de escuchar al nivel en el que el oyente va a escuchar, a veces es una muy buena estrategia. En primer lugar, porque nos permite encontrar muy bien el timbre. O sea, se hablaba de que cuánta gente coliza un chelo y nunca tuvo un chelo de frente alguna vez en su vida. O sea, parecería ilógico, pero a veces lo hacemos nosotros. Lo digo con un chelo que es algo normal, si te digo una sanfona, bueno, es un bodrum, qué sé yo qué. Uno empieza a decir, bueno, o sea, conozco igual cómo es el instrumento. Ahora, pero me gusta escucharlo con un poquito más de graves, y un poco más low end, y no lo escucho bien, me voy a subir un poco más. Termina metiendo una guitarra acústica en un plano exorbitante en el cual ni siquiera el instrumento en la vida real suena así. O a veces pasa también de que no, el sistema no me da, entonces se empiezan a mezclar baterías, ya saben que suenan bastante fuerte, y las mezclan no, a un nivel moderado porque tengo un sistema pequeño. A veces cuesta encontrar el timbre real a la hora de trabajar porque la escucha no es real, así no funciona el instrumento. Y es probable de que alguien que venga con un sistema mucho más grande, sea cliente, un audiófilo o quien sea, compre ese disco después y lo lleva a su casa, pueda notar, che, esto, ¿cómo fue mezclado esto? Porque así no suena una banda. Espero encontrarse en la situación de escucha como si tuviera los músicos al lado, puso el sistema al nivel que correspondía para encontrarse en esa situación y ya. No se vio envuelta en la banda porque no sonaba como la banda, no esperaba. Cabe aclarar de que si uno pretende hacer eso, de todo el tiempo estar chequeando los timbres como deberían sonar en la vida real, en muchos de los casos no podríamos estar expuestos a más de 20 minutos. Hagamos el de magnético. Bueno, pongámoslo al nivel que suena metálica en un recital. Listo, ok. O sea, ¿cómo es la RT? ¿Cuánto nos pagan? Porque es bravo eso. Cuando tiene que estar expuesto a un nivel de intensidad, realmente macabro. Hablando de estos promedios, que todavía no sabemos bien qué es lo que es, pero yo como que les digo, che, mira, yo mezclo este nivel, yo mezclo este nivel, este otro estilo, yo mezclo este nivel, este otro estilo. Y si bien algunos niveles tienen mucho más rango dinámico, el promedio es genial, más o menos se ve que todos trabajan, o deberían trabajar, a una misma intensidad perceptual ese promedio. Vamos a ver qué es esto. Este es el K-System en donde, este es el K20, este es el K14, este es el K12, no los quiero abrumar mucho con cosas que después pueden googlear, pero partamos nuestra referencia de cero, es lo que sería el promedio de escucha. Y entonces, es cierto de que el promedio de escucha, en una música con mucha dinámica, va a requerir de más intensidad de pico. Y yo tengo que guardar este espacio para el pico. Entonces, si quiero tener todo a la misma intensidad promedio, probablemente requiera un sistema con mucha más potencia, con mucho mejor trabajo en el transitorio, que define muy bien los ataques, para hacer música clásica y para hacer el instrumental. ¿Cómo es esto? Entonces, che, para hacer esto que requiere un montón de tecnología y el apriete y todo, ¿necesito trabajar más bajo? No. O sea, vas a poner seguramente los potenciómetros de tus potencias, de tus amplificadores, seguramente los pongas más bajo para conseguir la misma sonoridad, la misma intensidad perceptual de los promedios. Seguramente aproveches mejor tu sistema en este caso. Che, qué raro, creí que era al revés. Más, aparece un medidor de estos y uno dice, che, ¿por qué tiene dos lucecitas? Esta es la barra completita y esta está suelta. Y le va a decir, no, este es el nivel de pico, cuando cruza el cero se escucha roto el audio digital, bla, bla. ¿Y esto del medio qué es? No, ese es el promedio que uno escucha. Y entonces uno se queda con eso, ¿qué es eso del promedio que uno escucha? Me parece la palabra RMS, del programa de Mariana Fabiani, ese es RCM. ¿Qué es esto del nivel RMS? No es un promedio casualmente, es un valor cuadrático medio. Es interesantísimo la raíz cuadrada, porque esto es la razón de que no estemos en el psicólogo en este momento. Ustedes cuando escuchan un golpe de tambor, por ejemplo, ¿cómo lo perciben el golpe de tambor? ¿Cómo lo perciben el golpe de tambor? Algo así, por ejemplo, ¿no? Como lo muestra esta envolvente dinámica. Mucha intensidad de arranque y empieza a extinguirse esa intensidad, ¿no? ¿Sí? Ahora, en la vida real saben que no pasa eso. Ustedes tienen en ese instante presión, rarefacción, presión, rarefacción. Esto es todo muy rápido. Ahora, ustedes están percibiendo, uy, hubo presión, hubo presión, hubo presión. ¿Les pasa eso? Gracias a Dios que no nos pasa eso. Si no, realmente sería caótico. Además, sin 50 Hz ya no lo puedo ver. O sea, yo quiero ver el movimiento parlante y no lo distingo. Imagínense lo que puede pasar a 20 kHz. Exactamente. Esto sería motivo de psicólogo. Entonces, y otras cosas más también. No es psiquiátrico. Camisa de fuerza, gracias a Dios no la tenemos por esa raíz cuadrada. En donde, fantástico. Bien. O sea, abatimos todo lo que está por debajo de cero y lo llevamos arriba. Buenísimo, listo. Somos felices, no tenemos que ir al psycho. Y ¿pero cómo es esto? Che, porque yo ahora voy a ver una canción y me voy a encontrar con que esta canción de este disco suena más fuerte que la canción del otro disco y el otro disco que está allá suena todavía mucho más fuerte. Ahora yo me los ripié, me los hice, fui un poco a hacer la piratería y vi la forma de onda. Y todos pican en cero. ¿Cómo puede ser que todos lleguen hasta allá arriba? Mándense. Todos llegan hasta ahí arriba, pero uno suena más fuerte que otro. O sea, me están engañando. O sea, el gráfico está mal, me van a decir. Y nadie dijo que el gráfico está mal. Nos estamos olvidando de que, casualmente, nosotros tenemos una sensación de percepción que, si bien somos susceptibles a percibir el pico, sin embargo, quien manda es el nivel RMS de la señal. Hasta cierto punto, ya después vamos a discutir algunas otras cosas. Pero, la gran mayoría de los casos, la intensidad sonora va más aparejada al grueso de señal, al RMS, que a la intensidad de pico. De hecho, vamos a ver una canción ahora que la intensidad de pico es prácticamente la misma en toda la canción. Pero como pueden ver, hay unos manchones un poco más. Está más compacto en algunos puntos. ¿No? ¿Se dan cuenta todos, no? Fantástico. Dado este concepto que vimos recién, vamos a ver de que seguramente percibamos mucha más intensidad. En realidad, la intensidad va a ser siempre la misma. Pero vamos a ver. Después vamos a ver qué se llama sonoridad. Vamos a ver que en este punto de la canción vamos a tener algunos pasajes de este momento. Vamos a ver que realmente, che, subió la canción. En realidad, o sea, el pico máximo siempre fue el mismo. Por un pequeño videito. Y a ver, no sé si se ve ahí. Vamos a escuchar esa canción. Si me sigue. Suerte me entregó al azar. chan, ¿qué hice mal yo que si veo la misma intensidad todos lados, escucho pasajes más fuertes que otros? Bueno, principalmente por esto que hablábamos. O sea, nuestra percepción respecto a la intensidad a veces tiene más que ver con el nivel RMS de señal que con el nivel de pico. Y empieza a aparecer un poco esto el concepto de la sonoridad, ¿no? Parte del gran mal de la compresión y esto de la carrera al volumen y todas las cosas que van a escuchar es que sí, es cierto, hay una degradación en la calidad de audio. Parte de la culpa la tenemos nosotros, tenemos que hacer mea culpa, y es cierto, nos gusta a veces parecer que sonamos más fuerte que el disco del colega de al lado, que deja de ser un colega en ese momento, para ser nuestro principal enemigo. Entonces tenemos eso del ego y de, no vamos a hablar de la habilidad ni nada, pero bueno, hay que tiene que ser más grande el nuestro que el de ellos. Entonces por repetir, parte de la culpa la tenemos nosotros porque no le podemos meter el freno a veces al cliente, que también nos dice, che, pero el disco de otra banda tiene muchas polentas. Sí, pues suena como roto, no importa, pero mi banda es polenta doble, al cuadrado, entonces tenemos que sonar más fuerte. Che, pero arriba del cero no tenemos vida, nosotros por lo menos los 16 bits no sabemos cómo salir más allá de esto. Por eso decía al que te compra el disco que lo ponga más fuerte, más con un cartel, este disco es para escuchar fuerte. No, no, pero me van a escuchar en el equipito, en el huevito de cocina ese, los parlantitos 3 pulgadas, más, la imagen estéreo va a estar muy cerrada porque van a estar juntitos y además seguramente el tipo me escuche manejando y mi target no da para el que tiene el Mercedes, sino que es para el chico del Renault 9 con los parlantes de los Pioneer comprados ahí en calle Warnes y encima tiene la luneta atrás y va por la... me viene por la cachaquí con toda la loma de burro y la ventana baja porque hace calor y tiene que estar fuerte ese tipo. Ah, bueno, entonces que le suba el volumen. No, no, porque te dije, los palantes no pueden tener tanta excursión y bla, bla. Bueno, listo, limitador. Ah, y así quedó como quedó. Total, el oído no nos da el changüí de que, bueno, sí, los picos son siempre los mismos, pero cuando se pone densa la cosa yo escucho más fuerte. Fantástico. Bueno, bueno, ahí está el cartel del video porque no me da la resolución de... Entonces ya vimos que la intensidad no tiene nada que ver con la sonoridad a veces. Y de hecho no tiene por qué ser así. ¿Esto lo vieron alguna vez? ¿Qué es esto? No, Robinson Datsun, casualmente. Que son unos... pero es lo mismo, quédense tranquilos. Esto es un poquito más nuevo. Es un poquito más nuevo. Ay, nomás, igual es en el año 56, así que no es tan nuevo. Pero bueno. ¿Qué nos dice esto? A ver, ahí lo tiro, Pablito, decime. ¿Qué nos dice esto? Eso tiene que ver con la manera en la que percibimos las diferentes frecuencias a un mismo volumen de RMS. No vamos a escuchar lo mismo los medios que los graves o los agudos, que tengan la misma energía. Si yo me encuentro entonces con 80 dB de 20 Hz, ¿puede sonar más bajo que 30 dB de 1 kHz? Entonces, sí, casualmente dice eso. O sea, pues a mí me tiras 40 dB de 1 kHz, los escucho de determinada forma. Me tiras 80 dB de 30 Hz y está más bajo. Che, pero dijo 80 respecto a 40. ¿Qué? ¿Hay algo que no entendés? No sé, el oído me dice que suena más bajo, dice que está 80 y que el que está 40 suena más fuerte. De acá radica un poco lo de la linealidad del oído. Y no es que, tiene esta curva. Porque si no, eso sería lineal. Porque uno dice, bueno, podemos empatarlo, ¿no? Sin embargo, a medida que la intensidad crece, la sonoridad como que empieza a adoptar algunos cambios y el oído se pone como un poco más plano, por así decirlo. Más o menos, tampoco es tan plano. Sin embargo, las variaciones, principalmente respecto a las bajas frecuencias y algunas de las altas frecuencias, no están marcadas. O sea, no hay tanta diferencia perceptual a la misma intensidad en muy muy bajas frecuencias que en frecuencias medias. Esto que vamos a hablar del conducto auditivo, hoy al principio de la resonancia, da justo la casualidad de que coincide con los sectores de mayor sonoridad. Entonces, tiene que ver esto con un sistema de amplificación. O sea, el ser humano, lo habrá hecho Dios o quien sea, pero fue diseñado para tener una susceptibilidad a escuchar mejor las frecuencias medias, o casualidad, tienen que ver con la inteligibilidad de la palabra, qué lindo, podemos comunicarnos. No fuimos diseñados, o por lo menos en ese momento no se había pensado que íbamos a encontrarnos con parlantes de 21 pulgadas en un recital de Peter Gabriel y estar en primera fila llorando y que venga ese grave enorme y no escuche más nada de todo el show. Pero bueno, créannos entonces, porque ya tenemos acá un fiel seguidor de esta teoría, que el oído, o sea, no posee una respuesta plana, y por sobre todo, esa respuesta varía a medida que la intensidad va cambiando. Entonces alguien me va a decir, che, vos sabés que yo estoy mezclando un disco de trash, así, porque escucha trash, últimamente, y me dice, y yo lo estoy mezclando, porque se consiguió un sonómetro, o el de teléfono ese que bajan ahí de la aplicación del Android, y dice, no, a mí me dice que estoy mezclando a 90, ¿está bien? No sé si está bien, o no, o sí, o sea, hay que ver cuántas horas estás, pero lo que es cierto, de que si yo lo hubiera estado mezclando a 70, ¿70 qué? Pero bueno, seguramente mi carga de baja frecuencia hubiera sido mayor. ¿Por qué es esto? Y claro, pues yo soy menos susceptible a percibir bajas frecuencias ahí. Entonces, el tipo que lo mezcló un poquito más fuerte, quizá le dio menos graves, porque era susceptible a percibirlo mejor. Los dos discos salen, uno los escucha más o menos parecido, lo voy a comprar, lo llevo a mi casa, tengo un sistema monstruoso, entonces lo voy a poner. Claro, cuando lo pongo fuerte, donde yo soy sensible a las bajas frecuencias, el que trabajó más fuerte, como que le quedó más parejo, entre comillas. Ahora, el que trabajó más despacito, che, loco, te pasaste de grave, ¿te parece? Si yo lo escuché, estaba re tranquilo en el estudio, estaba re moderado. Esto de no escuchar a veces a la intensidad a la cual el cliente va a escuchar, o vamos a pensar así, somos laburantes del audio, es un problema, porque puede que, o sea, erremos ciertos planos, principalmente en la distribución espectral. Vuelvo a repetir también, o sea, perdón la redundancia. Habíamos dicho que tampoco podemos estar expuestos a eso. Bueno, pero si podemos acomodar una escucha a un nivel en donde realmente no sea dañino, y de vez en cuando sí hacer el chequeo a cierta intensidad. ¿Alguien me prohíbe hacerlo? No, está mal, para nada. No tenemos que olvidarnos de esto entonces. En muchos casos pasa de que a veces no tenemos sistemas con buena respuesta en baja frecuencia. ¿Qué es lo que hace uno cuando no escucha los graves? Le da rosca, exactamente. Y esa rosca por ahí arranca por acá. Pero todo esto el sistema no lo reproducía. Pero, o sea, corta, uno ya estaba así. Ya, inconscientemente sabemos de que cuanto más volumen hay, mejor escucho los graves. O sea, y yo no había visto Robinson Dalson, ni Fletcher Munson, ni la Pachamama, y sin embargo, como que ya uno lo tiene adquirido eso. Yo subo el volumen y los graves aparecen. Y ahí no aparecieron, pero apareció el tinnitus después. Empezó el zumbido. Y después empieza el otorrino. Y después a cambiar de rubro, me pongo un kiosquito. Tenemos que ser conscientes de esto. Porque puede también que estemos cerrando nosotros en la forma de trabajar. Bueno, ahora vamos a charlar un poco de las ponderaciones, porque esto sí me interesa mucho. Y acá es donde vamos a retomar un poco el eje de lo que habíamos hablado al principio en la charla. Miren chicos, ahora les voy a contar qué es esto de las ponderaciones. Y espero que no haya nadie de la industria acá y que sea susceptible a enojarse conmigo. Si quieren, después lo arreglamos las piñas afuera. Pero, ¿vieron la curva de respuesta al oído? A medida que hay más intensidad, se pone más plana. Bueno, alguien dijo, bueno, pero vamos a hacer el medidor que mida lo que escucha el oído, dice. Fantástico. Ahora le hicieron la curva de ponderación A, filtraron lo grave como si tiramos más o menos a 40 dB. El dBA, ¿no? Claro, ese es el dBA. Todo muy bonito, pero yo después me voy acá a IPF, voy con el sonómetro y lo que menos encuentro son 40 de nada. O sea, lo único que encuentro es ni siquiera 40 pesos de nafta. O sea, perdón, no tenía que decir eso. Entonces, Chan, o sea, ¿hay algo que le estamos ahorrando? Yo le voy a mostrar algo. Yo tengo un sonómetro que no solo es sonómetro, sino que es analizador de espectro. Este bicho que estaba acá, lo estaba mostrando en pantalla, pero tengo un videito filmado donde estoy midiendo ruido rosa. Van a ver qué plano que le estudio, está bueno eso. Pero está buenísimo hasta que cambio la ponderación. Y cuando vean la ponderación A, van a ver que siguen escuchando graves acá, pero el aparato no lo mide. Fíjense cómo es el nivel global, como aparecen los números. Y van a ver, che, bajó mucho ahí la intensidad. Y después lo vamos a ver en la ponderación que es la C, que es la que medianamente a volumen con mucho gas se adapta mucho mejor a la curva de respuesta al oído. Fantástico. Después lo que vamos a hacer es escuchar qué es lo que escucharía el sonómetro en ponderación A. Van a ver que nada que ver. A ver qué me dice. Hola. Hola. Mando cómo sería esto. Esto es ruido rosa. Vamos a hacer un parar. Esto que estamos escuchando es ruido rosa. ¿Escucharon alguna vez ruido rosa? Sí. Es feo. O sea, ¿qué es lo interesante del ruido rosa? La resistencia. ¿Cómo? Para medir sistemas. ¿Sí? Entre otras cosas, sí, sí. ¿Pero por qué lo haces con rosa y no con blanco? Por la distribución de frecuencia. Fantástico. Bien, ¿por qué? Porque el ruido rosa tiene una caída, ¿no? El ruido blanco es parejo en toda la frecuencia. Claro, y, nuestro, y aquí hemos hablado de, la, de cómo era nuestro sistema de percepción. Nosotros tenemos así como una distribución espectral de octava a octava. No es lineal. Entonces no nos interesa escuchar a nosotros la misma intensidad de todas las frecuencias. Nos interesa tener la misma intensidad por bando de octava. Entonces, lo que dice Charlie, vamos a, seguramente escuchemos una curvita de CD por octava. Bueno, acá igual el sistema es flat, van a ver que hay como una cosita derecha más o menos. Lo interesante es ver que aquí tenemos unos niveles de intensidad, se notan los números ahí. Pero en algún momento esto se va a cambiar y va a decir flat, va a decir A. Y en otro momento va a decir C. Y van a ver cómo cambia el número. Lo que vamos a ver después, ¿qué percibiría el sonómetro? Porque vamos a hacer la ponderación al audio. Y después me van a decir, ah, si el A se comía los graves, me van a decir, y otras cosas más. Fíjense, acá tenemos entre 6, 7 y 8 en algunos casos decibeles menos, la ponderación A. ¿Ven? Y la ponderación C, que es la que viene ahora, ¿ven? Estos valores son más o menos los que había inicialmente. Esto es ruido rosa, chicos, ¿eh? Joder, ¿no? La ponderación C. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es lo que escucharía este sonómetro sin ponderar, ponderado A y ponderado C. Esto es sin ponderar. Lo mismo. Que a nosotros en el audio nos sirve. Nosotros tenemos que saber qué es lo que hay, justamente, ¿no? Otra. Bueno, escuchen cómo suena una ponderación A. ¿Lo grabé? ¿Dónde está? Ah. Vamos a pasar a ponderación C, van a ver cómo levanta. ¿Qué es acá? ¿Qué pasa? Cala. Volvieron a la baja frecuencia. No era como el flat, pero está ahí, ¿no? Bueno, ahora me creen porque esto del DBA es medio un despelote. ¿Y a mí me joden lo grave, perdón por la expresión. Pero cuando te vienen a medir de la municipalidad, ¿con cuál te...? Ah, porque la norma Irán 4062, que es, está súper actualizada. O sea, aprovechemos, pueden comprar después los libros de Jiménez de Paz, que seguramente algún comentario al respecto puede llegar a hacer. Pero no, todas las mediciones son ponderación A. Y en el caso de que haya una gran carga de bajas frecuencias tonales, o sea, que implica que debería haber mucha baja frecuencia, pero de, o sea, un ancho de banda, o sea, muy puntual, o sea, muy, muy, muy pequeño. Ahí sí hacen como una pequeña corrección, pero hasta ahí no más. Entonces, estas son las cosas que a veces tenemos que cuidar. Parece mentira, pero las frecuencias que más dañan son las bajas frecuencias y no las altas. Uno dice, no, pero a mí me lastiman los agudos. Sí. Vos estás escuchando eso. Ahora, el problema es lo que no estás escuchando. ¿Me siguen? Bueno, esto de la calibración que hemos hablado, de poner el cero en los diferentes estilos, se hace con un sonómetro también. Ustedes lo pueden hacer. Clavar ese cero, ese nivel promedio de escucha, ¿a cuánto? 83 dB C. Y ahí sí, se adapta un poquito más a la curva de respuesta del oído. Ese debió ser el estándar de mezcla y de llevar el máster a ese nivel. Hoy por hoy, el K12 nos queda chico y deberíamos estar en un K4 más o menos, porque el promedio de RMS, vieron la otra canción, tenía en promedio 5 RMS, era un poquito fuerte, fuertísimo. Bueno, están esas exigencias en donde rosqueamos de más. Sin embargo, lo que hemos charlado era eso, y a la hora de medirlo, bueno, si tengo que poner mi sistema en 83 dBC, lo hago con un sonómetro estándar, pero vuelvo a repetir, con la ponderación C, slow y otras cositas más que después tienen que configurar. Pero bueno, ¿ahora entendieron por qué nos están metiendo un poquito el sonómetro ahí? El problema de tormenta. ¿Eh? El problema de tormenta del boliche, ¿no? El sonómetro. Ah, no, está bien. Sí. Pero bueno, o sea, la legislación es otra. O sea, no vamos a hacer la catarsis acá, si quieren después lo charlamos. O sea, algunos dueños de boliche después también podemos arreglar alguna cosa. Pero bueno. Bueno. ¿Qué es el enmascaramiento? Ahora que estamos hablando de cosas intensas y cosas. ¿Qué es el enmascaramiento? Una frecuencia lleva otra. Esto. Ese es el embarcamiento, entre otras cosas. O sea, tenemos una señal que, como su palabra lo dice, es más cara. Nos tapa algo. No nos deja percibir determinadas cosas. Puede ser a determinado rango de frecuencias o puede ser a un timbre completo. Hay que ver la intensidad y la composición armónica de lo que estamos escuchando. Pues no es lo mismo un tono clavado, que lo estoy escuchando y el ruidito de la... Ahora me molesta el proyector, pero antes no lo escuchaba, porque me lo enmascaraba el aire, que enmascaraba muchas otras tantas cosas, y algunas cosas que no haber dicho por ahí atrás, cuando se estaban aburriendo. Pero lo que voy es, no es lo mismo una señal monótona, que el oído sabe que se puede acostumbrar a eso y lo puede sacar. Yo ya me había olvidado de que existiera aire acondicionado. Ahora, el momento que lo apagamos fue la gloria. Sin embargo, no es lo mismo, o sea, una señal monótona con gran ancho de banda que una señal monótona con muy poco ancho de banda. No es lo mismo una señal cambiante. Pero igualmente nosotros tenemos algunas estrategias como para ganarle un poco a eso, que no son del todo efectivas, ojo, pero que en ciertos casos andan. Vamos a ver, en correr de la charla, de que podemos, por ejemplo, o sea, inhibir determinados órganos de corti, lo que habíamos visto al principio, y decir, bueno, oye, ustedes aguanten un cachito, no perciban tanto. Vamos a darle más bola, por así decirlo, a determinados otros órganos de corti que, o sea, se van a encargar de encontrar tales o cuales porciones del timbre que necesito escuchar. No les pasó nunca que están en un bar, sonido muy fuerte, charlando con alguien, y en algún momento se olvidaron de que está la música sonando y le entienden casi perfectamente lo que está diciendo la persona. ¿Nunca les pasó eso? Y se abstraen de lo que está sucediendo. Y después lo piensan y ¡uy! Volvió la música. Conscientemente lo hacen eso, y no hay que saber ni Fourier, ni cómo era la mecánica del oído, ni nada. Esto es lo que lo hacemos naturalmente nosotros. Conocemos el timbre de la persona con la cual estamos hablando, vemos cómo es la distribución armónica más o menos, sabemos qué terminales nerviosos deberían estar activos en ese momento, favorecemos la susceptibilidad a excitarse de esos terminales nerviosos, fantástico, listo. O sea, ellos se encargarán de que yo pueda tener un diálogo más o menos ameno con esta persona y de que pueda sacar la música. Ahora bien, para lo que hacemos nosotros no nos sirve eso. Nosotros en realidad tenemos que tener pleno dominio y escucha y percepción de todo lo que está pasando. Ancho banda completo. Nosotros hacemos mastering, supuestamente. El último paso antes de llevar el disco a replicar. La culpa es nuestra si sale mal. Por más que sea el packaging el malo, pero la culpa es nuestra. Entonces, el enmascaramiento a veces es serio porque nos olvidamos de ciertas cosas, no nos damos cuenta. Pero vemos el analizador de espectro y las cosas están. De hecho, che, yo estoy escuchando acá el tono este que... No está eso. No. Ahora corto los graves, se va al bajo y... Che, ah, es cierto, el tambor tenía ese armónico largo que estaba molestando. Perdón, no me di cuenta. No, porque en un sistema chico se puede escuchar y bla, bla. No, es cierto. Ya estoy sordo yo. ¿Qué onda? Porque yo tengo el sistema, el mejor sistema del planeta. Los graves van de 15 Hz a 50 kHz, una bestialidad. Y no lo escuchaba. Claro, él lo escuchó en un sistema pequeño. Bueno, ojo, vamos a hacer una comparación con algo bueno. Sistema que es un sistema decente, bueno. Pero claro, él no tenía una frecuencia que le enmascaraba eso. Ok. Claro, lo que tenemos es un grafiquito así de cómo cambia el umbral de percepción. Esto sería el umbral de percepción respecto a... Este es el umbral respecto a... Cero. Bueno, este es justo el umbral de 0D. O sea, por debajo de ahí no deberíamos escuchar nada. Yo nací en ciudad, yo les aseguro que el umbral está mucho más arriba. Pero algún amigo del campo que nunca estuvo expuesto a ruido más que muy esas cosas de esas, que seguramente lo tenga por ahí. Ahora bien, me encuentro con, en este caso, un tono de 40 dB, así. En este caso son 400 Hz, fantástico. Todo lo que esté a los costados, con esta curva, no lo voy a percibir. Che, pero está arriba del umbral de audición, yo lo vi eso, me explicaron a Robinson Dawson, a Fletcher, a todos esos. Pero no escucho. Ok, vamos a subir un poco el volumen a ver si lo escuchabas, porque por ahí esto es la respuesta del oído. Entonces subimos todo. El tono este es de 400 hasta ahora a 60 dB. Más de 60 dB. Chan, che, no, te juro, no escucho. Escucho algo acá cuando aparece algo porque es por el batido, porque está muy próximo a esa frecuencia, pero sigo sin escuchar. Che, está sordo. Vamos a darle más gas. 80. 80 es el tono de 400. Y un montón de cosas que no estoy escuchando. Y ahora son más. Fíjense cómo cambió nuestro umbral. Si nos pasa eso con un tono, no nos puede pasar con dos violas con overdrive, el taco, en el L y en el R, y queriendo ver qué está pasando ahí atrás con no, la rugosidad del high, también te dice, ¿cómo le explicas esto? Pero bueno, pero a veces pasa que no lo escucho. Vamos a escuchar un poquito, y ahí me van a decir ustedes. Vamos a tener algunos tonos enmascarantes. a ver qué pasa. Ah, perdón. Sí, pausa. Sí, sí. Antes de la pausa te... Justo lo que mencionaste, que sí, le ve la como, que hay acá. Cuando dice así, debe solo a secas, digamos. Debe ser DBA igual, esa curva. Sí, tenemos que acostumbrarnos que el DB lo hablamos nosotros. Nosotros los que nos dedicamos a esto, por así decirlo. Desde el punto de vista legal, el DB no existe. Existe el DBA, está el DBC, hay un DBD, está el DBB, pero no se usa mucho. Y el legislativo acá es DBA. Los sonómetros estándar que uno puede conseguir, A o C, no hay mucho más que eso. Entonces es difícil encontrarse con un DB flat. Puedes te comprar un mic de medición y podés hacer tu medición en DB. Más, vos querés ajustar un sistema en DB, o a lo sumo en DBC, pero lo vas a ajustar en DBC. Vos buscás el sistema de respuesta plana, esa palabra que vamos a ver que no existe en la vida real, pero y te compras el micrófono de medición y que vas a tener, yo tengo que ponderar el micrófono porque no, y los grave. Imagínate calibrar un sistema para divididos con el sistema ponderado. Ahora, peor aún, porque viene dividido y te dice, ahora vamos a jugarle nosotros en contra al DBA. No, che, pibe, yo quiero que esté flat esto. Entonces, los graves tienen que estar derechito acá. Pero, o sea, acuérdense que están filtrados. Entonces, lo que van a tener que dar de graves, de hecho, el dividido lo hace eso casualmente porque suena muy grave. Pero bueno, este Arnedo feliz y el bombo de querer va a estar muy adelante. Porque ustedes van a levantar, o sea, muchísimo las bajas frecuencias. De hecho, quizás no consigan nunca tener esa curva plana a la intensidad que pretenden sonar ellos. ¿Pero por qué? Porque el sistema de medición les está jugando en contra a usted. ¿Sí? Echa la ley y la trampa, es cierto eso. Nosotros tenemos otras herramientas como para hacernos valer y para, o sea, poder hacer un análisis un poco más objetivo aún todavía. A secas, le ves de vea, lamentablemente. Perdón. Pero sí, es así. Es lo que nos tocó. Bueno, escuchen, ¿no? Escuchar un tono más grande. Es insoportable, uno está hablando y este ya, joder, estos son 110 Hz, CCLA, que encima esta sala, el Durlo, pero yo no. ¿Escucharon esa? Había un tono abajo. Yo no lo escuchaba. ¿Lo escuchan ahora? Ahí lo apagué. ¿Lo siento? ¿Vieron? ¿Está? Ahí se prendió. Cuesta un montón distinguirlo, pero está eso. Y hay mucho matiz que siempre está presente. Y necesariamente tiene que ser audible. A mí se prendió y se apagó varias veces, pero es muy difícil darse cuenta. Estos son los amigos. Escuchen esto. Miren cómo suena esto. ¿Notaron que cambió algo ahí? Disculpa por la sala, pero bueno. Escuchen de vuelta. ¿Vieron cómo limpió cuando se fue eso? No estaba muy fuerte, ¿eh? Bueno, ahí lleva aprendiendo los 50 que están poniendo y sacando. ¿Vieron cómo enmascara la voz la música? Bueno, el número 50 que está en todos lados, lamentablemente. Y siempre alguna grabación con un poquito de masa nos vamos a encontrar. Esto fue puesto a propósito, chicos. No se asusten. Y es más escuchado porque agarramos un tema en sol, así que no, convenía, porque el 49 con los 50 todavía se escucha un poco el batido, entonces era más fácil darse cuenta de que había algo ahí atrás. Pero eso que estaba ahí, yo notaba que cuando uno lo sacaba, y no estaba fuerte en los 50, pero cuando uno lo sacaba, es como que el tema se relajaba muchísimo. Pero relajaba, no, la canción se entendía bien la canción, pero a la cabeza le hacía bien. Como, ay, qué bueno que se fue eso. El problema de los ruidos monótonos constantes es ese también, ¿no? De que el momento en que uno lo apaga, como el aire acondicionado, que igual ahora se siente un poco, así que si quieren lo prenda, pero realmente libera muchísimo cuando uno lo puede sacar. Ahora, no necesariamente nos va a pasar esto del enmascaramiento con tonos o con ruidos monótonos constantes. Esperen que se me quedó trabado el programita. En muchos casos nos encontramos con algunas frecuencias puntuales que aparecen y desaparecen, o con determinados anchos de banda que se empiezan a cargar en algún momento, y como uno se acostumbró, porque el oído se acostumbra, sigamos en situación de bar, boliche, como hablamos un rato, vamos, sistema así, cajita inyectada de plástico colgada, medioso, así esos medios que al rato me olvido de que están esos medios. Voy al auto, che, le faltan medios al auto. Es que me rompieron los parlantes, la inundación. Bueno, sí, también. pero casualmente sé que no fue eso. O sea, yo es como que reacomodé mi curva para pasar lo mejor posible esa velada. Y mi oído hizo como la contracurva a no solo los problemas espectrales del sistema, sino también a la distorsión armónica. Y es como que llego al auto y, che, me voy a tener que reacomodar de vuelta. ¿Qué voy con esto? Más allá de la fatiga auditiva y un montón de otras cosas. O sea, el oído tiene una curva de adaptación. Yo no lo voy a meter con temas así complicados. O sea, no era el objetivo, era divulgación, pero bueno. Pero es como que acomodamos la curva. Y el problema es que mucho tiempo escuchando algo nos adapta a eso. Che, ¿no te parece que está pasadísimo grave? Yo lo escucho bárbaro. No, pues hace 6 horas que estoy adentro. ¿No te parece que está medioso el tema? ¿Te parece? Y yo ya arranqué a mezclar con medio, entonces no me doy cuenta de ello. Pero puede que sí. Una mezcla fresca se dé cuenta al toque. O no, no conoce el sistema. Pero a lo que voy es, uno adapta su oído a lo que está percibiendo. Y los cambios, pues sí los percibe. Mucho más naturalmente. Alguien va a decir, che, bueno, ¿esto puede ser enmascarante? Claro, si tengo mucha carga de medios, puede afectar a mis medios agudos y parte de mis medios graves. Esos medios graves y esos medios agudos pueden llegar a estar, pero quizá no los perciba con la intensidad que debería. Entonces alguien dice, bueno, che, ¿por qué no ecualizás? Y va a venir otro y me va a decir, che, ¿por qué no le pones un notch y arrancás ese tono? ¿Te parece tan agresivo? Uno va a decir, no, hace un filtro de campana. Me va a decir, pero nunca alcanza el filtro de campana. Va a venir alguien y me va a decir, no, hace un ecualizador dinámico cuando viene eso, que ecualice después cuando se va, que lo saque, porque ya habíamos dicho que el ruido este o esto que molesta va a ir cambiando. Y alguien va a decir, no, agarrá un compresor multibanda y hacer el ancho de banda más pequeño que pueda, y entonces trabaja puntualmente en esa banda y cuando cruza la intensidad que apriete, y ya está bueno porque además siempre lo tenés acotado. Y empiezan a aparecer un montón de variables en donde uno dice, chao, claro. Y hay un montón de otras cosas más que se pueden hacer. Yo les voy a mostrar un ejemplo así, medio gracioso de algo que pasaba en una ocasión que nos dolía la cabeza hasta que nos dimos cuenta que algo pasaba con las guitarras y ¿cómo? Decidieron cambiar la guitarra. No, era esto es un diésel medio complicado, pero bueno, la cosa es que es muy preciso. Quiero que escuchen unos ruiditos que está detectando el aparato y lo vamos a sacar con un ancho banda muy fino y van a ver cómo libera. Lo que vamos a sacar es esto. ¿Quieren que lo baje? Porque es molesta. Mal. Esto está todo el tiempo. Pero escuchen cuando se lo agregamos. Es medio egoísta el sistema, disculpen chicos, no, la distribución es medio rara en la sala. Pero lo que hay ahí, lo vamos a repetir. Lo que hay ahí no es un tono, hay un ancho de banda que está intenso. Claro, al rato de escuchar esto uno se acostumbra y la oreja me dice, está bien, están las violas, son estridentes, bla bla. Ahora uno lo saca eso y es como que, ah, qué vida que tiene la canción. Muchas veces, no sé si les pasa que, anoten este porque está bueno, tema en la típica, rock nacional, la o mi siempre, así que había que hacerlo. Y uno dice, che, está algo que en los medios que no sé qué, y empiezan, meten cosas, sacan, prueban. Llega un momento que no se puede hacer nada. Y uno va al máster y dice, che, ¿qué está el tema en la? 440, saca un poco. ¡Oh! Y dice, como se libera todo. Claro, todos los instrumentos tienen armónico que van a pasar por 440 si estamos tocando en la. En mayor o menor medida habrá armónicos, subarmónicos, las fundamentales. ¿Qué pasa si saco el 440, que es la fundamental? Estoy tocando una canción, justo el la de 440, y saco ese 440. ¿Maté la nota? No, me queda el resto. ¿Cómo me queda el resto? Pues yo saqué 440, la era 440 la nota. Bueno, sí, pero si sí, dice que hay un montón de carga. Ah, ¿cómo es eso? A ver, me interesa que me cuenten un poco eso. Los armónicos superiores van a reconstruir ese 440. Fantástico. ¿Entendieron? ¿Cómo es tu nombre? Laureano. Lo que dijo Laureano, ¿lo entendieron más o menos? Sí. O sea, la cabeza trabaja de una forma que nos gana. O sea, no llegamos a empatarla nunca. Vamos a hacer una progresión cualquiera. Vamos a ver qué es lo que falta. Yo digo 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Qué me faltó? 2, bien. Fácil. Para la cabeza es mucho más fácil esto con respecto al audio. O sea, cuando llama Miriam de Movistar, por ejemplo, o sea, antes de decirle adiós para siempre, ¿qué le dicen? ¿Se dan cuenta que es Miriam ella o es Miriam él? Es ella, ¿ves? Miriam, también, me dijo que era Miriam. Ahora, ¿escucharon un timbre femenino? ¿Sí o no? Vamos, che, sin miedo. ¿Cómo hacen si la fundamental de la voz femenina está mucho más abajo de lo escaso 500 Hz que puede reproducir el tubo del teléfono? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo? Ya está acostumbrado a escuchar una voz femenina del cerebro. No, más que una voz femenina, sí, tenemos esa progresión armada, entonces podemos reconstruir qué es lo que venía antes. Eso lo vamos a aplicar dentro de un rato. Pero mientras tanto, créanme de que si tengo, por ejemplo, el 440 ahí que está cargado, si yo lo saco, no se va a quedar sin la el tema. Uy, no sé en qué está esta canción, no va a pasar eso, quédense tranquilos. De hecho, puede que incluso libere. En muchos casos pasa de que hay mucha concentración armónica de algo que coincide con o la fundamental o algo de, o sea, el tono en el que está compuesta la canción. En muchos casos pasa de que a veces nos portamos tan técnicos de que nos olvidamos de que 440 no es 440, es la. O sea, la gente común piensa en la, no escucha el timbre y dice 520 y pico. O sea, el timbre va y te dice, no, ahí si bemol. Bueno, tampoco no sé si la gente muy normal dice esas cosas. Pero nos pasa eso, de que muchas veces nos abstraemos tanto, de que nos olvidamos de que lo que hacemos es música. Y de que puede que la concentración de determinados instrumentos que tienen más o menos registros similares, o no, pero pueden tener armónicos superiores en determinada frecuencia, hagan de que amontonemos una gran carga armónica en un determinado ancho de banda que puede ser chico y puede ser realmente enmascarante. Voy a reproducirle de vuelta, lamento los sensibles de oídos, sensodiscus o algo, pero fíjense lo que pasó acá, vamos a repetirlo, para que vean cómo liberó sacar estos medios de 3 lucas, un poquito más, no acuerdo cuánto es, que 3 kHz, en este caso es muy fuerte, porque está muy presente y porque somos muy sensibles a esa frecuencia. Entonces, qué lindo cómo libera cuando sacamos lo que el oído percibe más, ¿no? Escuchen lo que molesta. Después se los, les paso el link para que lo escuchen con Auri, porque los agudos lo van a escuchar acá nada más. Bueno, la idea era explicarles esto también, de que no sientan miedo a veces a sacar algo que puede ser enmascarante, porque no es que mataron la canción con eso, todo lo contrario. Ya vimos de que si a Miriam le podemos entender, también vamos a poder entender entonces un acorde y vamos a poder entender un montón de otras cosas. La cabeza se la banca y va a reconstruir. Entonces, mejor, liberemos, descongestionemos. ¿Baja un poco la carga RMS? Poco. Pero sí nos ayuda a empezar a escuchar otras cosas. Entonces uno dice, ah, che, había puesto muy fuerte tal plano o tal cosa. Ahora que está más liberada la canción, puedo sacarlo. Pero muchas veces nos olvidamos incluso de preguntarle al músico, che, ¿en qué está compuesta esta canción? Ah, ok, tengo la tablita y me dice, esto está en do. Ok, do 62, uno lo busca, pum. Ah, esto afecta un poco el cuerpo del tambor, más o menos, está ahí nomás, bueno. Vamos un poco más arriba, multiplicamos por do, sacamos. A ver, ah, libera un poco. No digo que es una receta, le digo que puede llegar a pasar. Cosa que hay que considerar. Ahora, a veces hacer el notch así violento o sacar con la campana estática también puede ser un problema, porque che, la canción no necesitaba que lo saque todo el tiempo, solamente cuando había una intensidad que molestaba. Entonces, un diésel, un ecualizador dinámico, un compresor multibanda, en este caso con poco ancho de banda y se facilitan mucho mejor, nos dan una manito ahí para liberar esa carga que enmascaraba otras cosas y por sobre todo generaba esa fatiga, pero a nivel ya psicológico, no a nivel perceptual. Bueno, volvamos. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Se estoy mareando? ¿Todo bien? No, no quiero ver después que hacen un tema online y nos sacan 40 esas cosas. Bueno, a veces pasa que la compresión ya de por sí trae una distorsión armónica tal que no es que no, uy, desenmascaré cosas que estaban abajo, dicen, porque van a subir volumen, cosas estaban chiquititas, no las escuchaba, ahora sí. Puede ser el caso, puede ser el caso de que no, de que hay que ver qué, entre comillas, mugre, que a veces es buscada y está buena, me entrega el proceso de compresión, entonces toda esta desformación que estoy haciendo, qué armónicos nos aparecen, y a veces es peor, porque aprieto de más o aprieto diferente y intermodulo y empiezan a aparecer cosas que no son armónicos, propiamente dicho. Empezamos con parciales, entonces cosas que desafinan. Pero bueno, olvidemos la intermodulación, hoy no vamos a hablar de eso. Pero claro, ¿te acuerdas la charla de Hugo? No sé, los que fueron, el muchacho empezó a comprimir las cosas, es cierto, escuchaban cómo se mató un poco la vida de las canciones, pero en nuestro caso, que tenemos la necesidad de levantar, porque tenemos que competirle al aire acondicionado, porque tenemos que manejar rápido y... No, claro, lo veo con frío. Y tienen que manejar ahí por la calchaquí, con los vidrios bajos, y tienen que escuchar la música. está bien, le tenemos que entregar intensidad. Entonces uno, bueno, o sea, falta de rango dinámico del sistema, lo que hace es aprieta. Está bueno apretar igual a veces. La pregunta del millón era si ustedes comprimen, usan compresores. Pero no comprimir de MP3 y esas cosas, no, compresión dinámica, no de calidad. Porque sí. Vamos, ¿quién no usa compresores? Juana Molina, ¿no? ¿Quién más? Dale, ¿quién? No. ¿Quién no usa compresor? Todos usamos compresor. Sí, de hecho, es que no podemos vivir sin el compresor. O sea, se nos generó esa dependencia que bueno, tiene sus pros a veces, porque como que, no, está bien, me acomoda el toque, te dicen algunos. Y salta alguno que va a decir, me achura los picos. ¿Saben que el compresor es para achurar picos? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Lo voy a matar. ¿Para qué está el tiempo de ataque? Y es más, casi ningún compresor lo puedo llevar a cero. Lo que escapa del compresor casualmente son picos, si no tendría un limitador. Hay un preconcepto respecto a esto, entonces, porque también aparece la corriente de la no compresión. Cuando te dicen, no, la compresión, así te entiendes en el va de retro y no, yo no uso compresor. Y te caen con, no sé si, ejemplo, pero te caen con un bajo fine, las cuerdas del año 80, chiche joya nunca bebida, entonces, rango dinámico es. Es un embutido así, pero no por compresión, es porque el micrófono además no es para hablar mal de fine, no, por favor, chicos. Creo que cuando pues, teníamos un bajo fine, que también los micrófonos habían pasado por agua y otras cosas más, y todo lo que entregaba era un tono puro, casualmente parecía. Lo agarramos con un compresor, le damos tiempo de ataque, lo apretamos, el tiempo de ataque tarda en reaccionar, el pico escapaba. Entonces después subimos el volumen, le dimos más dinámica. Entonces, guarda, el compresor no es una fábrica de hacer agujero, como dice el muchacho ahí de Saliente BR, sino que es un modulador de dinámica que en muchos casos al revés nos puede servir para generar más dinámica. Y bajo ese concepto a veces trabajamos en el mastering. Comprimimos, pero no para el volumen, la compresión. Bueno, comprimimos muchas veces para mentirle al oído. Y no tener que apretar tanto, entre comillas. ¿Qué pasa si yo trabajo con un tiempo de ataque grande y un release que trabaje, por ejemplo, al tempo un poquito menos de la canción? ¿No pueden groovear con eso? ¿No les pasa que escapan los ataques y nos vuelve más contundente todo lo que viene después, el grueso señal, después del bombo tambor, nos lo hace mucho más homogéneo? E incluso jugando con el release pueden dar un poco de a veces de groove, de swing a las cosas. ¿Nunca lo hicieron eso? Sí. Y más aún todavía, es cierto, escaparon picos, porque eso es como algo bajó de intensidad al cruzar el umbral y el compresor, por la redundancia, comprimió. Uno dice, bueno, voy a tener que levantar un poco el volumen. Ahora ese pico que escapó, ahora tiene no solo más intensidad, sino que por tener más intensidad en la misma duración de tiempo, la pendiente es más alta. Pendientes más abruptas que traen consigo. Más ancho banda, sí, armónicos y otras cosas más también. Entonces, qué interesante esto, porque estamos empezando a utilizar, o sea, más espacio en la cóclea. En vez de concentrar información en determinados puntos específicos, empezamos a tener más ancho de banda. Trae consigo más sonoridad. A ver, los que están en compo y todo eso. Tengo dos notas musicales, iguales, juntas. Hay un poco más de intensidad que si estuvieran solas, ¿no? Ahora, si yo tengo una armonía, ¿no es más sonoro? Por más que mido la misma intensidad, incluso podría hacerlo con algo más grave que debería percibirse menos, pero yo lo junto y es más sonoro. Estoy utilizando dos espacios diferentes a nivel coclear. Entonces, perceptualmente, más up es la cosa. Ah, che, es más sonoro esto, qué lindo la armonía, qué lindo, bla, bla, esto que a veces nos olvidamos. Entonces, interesante es el hecho de dejar escapar el pico, tener un rising mucho más abrupto, que va a tener mucha más composición armónica. Eso. Pues bueno, tendremos que trabajar con algún sistema de limitación, algo un poco más preciso, porque de alguna forma, o sea, tenemos que quizá levantar el nivel, como nos pide la industria, no como lo que vimos en la primera media hora, ¿no? Pero digo, no podemos tener un gran rango dinámico si queremos sonar igual que Metallica, o sí, seremos la vanguardia. Pero bueno, guarda con el preconcepto del compresor, que no necesariamente es un arma de destrucción masiva, porque lo pueden comprar sin IVA, ¿no? Porque al revés, en muchos casos nos puede entregar más composición armónica de la que esperamos y de la linda, independientemente de los procesos constructivos, la topología y bla bla del compresor. Esto es por el principio de indeterminación acústico, yo no los quiero abrumar mucho con esto, más tampoco estamos con tanto tiempo, así que pero sepan de que cuando tenemos cambios abruptos de intensidad, traen consigo composición armónica, por más de que sean tonos. Ustedes levantan el tubo del teléfono y ustedes no escuchan el 4, no escuchan ¿Qué escuchan ustedes? Tut, exactamente. Al principio hay composición armónica y al final también. Pero che, pero no era 440, no me habían dicho que era una sola frecuencia. Sí, pero en el momento del comienzo del tono, en el momento de finalización del tono, por más de que le hagan el fade y todas esas cosas que hacen ustedes para que no haya ruido, necesariamente va a haber más espectro del que debería. No, del que debería, digo, va, está y tiene que estar, porque así es. Si no, Heisenberg no nos enseñó nada con tanta física cuántica. Pero lo que voy es que cuando nos encontramos con cambios abruptos de intensidad, siempre vamos a tener más composición armónica. Eso trae consigo más sonoridad. Cuando hablas de sonoridad, cuando decís algo más sonoro. Es lo que habíamos visto antes. ¿Puede la intensidad mesurable ser la misma, pero uno percibirse más fuerte que el otro? Miren Sound City, cuando Paul McCartney le hace un así y le dice, che, no, más dinámica, pues no podemos subir más, porque la música, o sea, actualmente la dinámica es poner y sacar cosas, pues son todo chorizo, compresión y bla bla, lo que vos quieras. Pero, y el muchacho le dice, no nos olvidemos de la música, vamos a hacer una armonía. ¿Y cómo levanta el estribo, que hace una melodía, viene una cosa y justo una armonía muy Sgt. Pepper, pero no anda así, que realmente dice, chao, qué bueno? O sea, levantó más el tema aún. En este caso, el otro día estábamos charlando, no me acuerdo con quién, pero creo que estábamos con Chico Dades, que decía, no, bueno, si algo bueno hizo la guerra del volumen era que la verdad la gente se acordó de componer, porque antes decía, no, suena más fuerte que el otro, bla bla, y bueno, ahora cuando todo suena más fuerte, ¿qué otro recurso tenemos para sonar mejor? Ah, componiendo mejor. Bueno, o sea, el hecho de muchas veces trabajar poca armonía en la estrofa y trabajar más armonía en el estribo también trae consigo más sonoridad. Ahora vamos a ver otros artilugios para cambiar eso, porque... Pero bueno, esto es lo que hemos charlado recién. Le voy a mostrar un pedacito de un tema. Yo tengo miedo de que no lo perciba casi nadie más que ustedes dos. Esto que va a pasar acá. Y dudo, porque encima la sala es muy rara. Pero lo que vamos... Yo traté de agarrar temas de gente que sabía que iba a estar acá presente. Pero acá Joaquín no vino, me parece. Así que vamos a mostrar un tema de otra banda más de acá de La Plata. En donde usamos la compresión para darle más contundencia a bombo tambor. Está mal paseado el compresor, ahora lo vamos a encender con un output gain que más o menos me entregue la misma densidad perceptual. Ahora vamos a cambiar el tiempo de ataque del compresor. Y vamos a dar cada vez más tiempo de ataque. Deberían notar que el tambor es más brillante y el bombo golpea más. Que todo lo que pasa a los costados flota un poco, así decirlo. Un poco académico el término, pero pasa eso. Está mal paseado ahí. Sí, notaron que fue levemente más sonoro. Si decía la misma, cambian cosas. Los canales negros lo van a notar. Por más que está linkeado esto. Ahora lo voy a repetir. Así me sigue. Que se escucha un poco más atento. La sala no ayuda, pero deberían notar de que la bordona cambia. El kick del bombo cambia. El low cambia. Por eso que más tiempo de ataque permite que la baja frecuencia pase mejor. Compartir el compresor con la señal original para que suenen iguales, entre comillas, en lo que respecta a intensidad, pero espectralmente no van a sonar iguales. De hecho, no suenan iguales porque la dinámica es diferente. RMS parecido, pero el pico no. Comprimido, tengo mejores picos acá. La canción van a ver que está más armada, mucho más armada, y por sobre todo, si bien no están limpiados los canales, pero van a notar que hay un baile muy interesante. En la parte side, ahora vamos a charlar de eso un poco, pero es lo que pasa en el estéreo, por así decirlo. Vamos a repetirlo, espero que lo puedan escuchar y si no lo perciben, yo después les voy a dar el link para que lo escuchen por internet. ¿Pero eso es un grupo de solo bombo y tambor? No, chacho, no, esto es un máster, todo máster. Esto es el máster, es la inserción 5 del máster. Después había un proceso de una emulación de cinta y el limitador. O sea, ahora fue muy básico esto. Pero lo que voy a hacer, lo repito, así lo escuchan. Hay un cartito que dice, lo prendí, lo apagué, ¿no? Si no, miren el amarillito. ¿Cambió? El hi-hat cambió, la bordona cambió, ahí. Tenía que haber lucido con el bombo, totalmente. Ahí lo agarran. quedado ahí. Van a ver, todos los ejemplos son con cosas que pueden hacer ustedes en casa. Porque los compraron todos los huevos, ¿no? O sea, nos compraron, bueno, los que lo tienen, no sé cómo los han obtenido, pero lo pueden hacer tranquilamente. Y de en adelante, en sí, prácticamente todos los ejemplos son con planes que pueden utilizar ustedes. Si no se escuchó bien, está bueno aclarar también que ahí en el compresor está comprimiendo el ratio, era realmente poco. 3 a 1. Estaba, ¿no? Más chico, ¿no? Más chico, ¿1 a 5 estaba? Sí, creo que sí. Bueno, no me acuerdo, disculpen, chicos. Quería decir que no es que el ataque lo pusiste nada más que para que salten los picos, pero además estabas comprimiendo, perdón, mucho. Sí, no era mucha la compresión en sí, pero la canción estaba bastante bien agarrada, teníamos pocas fluctuaciones, pero sí, sí, no me había dado cuenta de eso. Había como 3 decibeles de atenuación en algunos puntos, que puede llegar a ser mucho, incluso por ahí para o sea, homogenizar a algunos pasajes. La cosa era de seguir manteniendo cierta dinámica, pero sin embargo había que hacer un apriete. 3 decibeles de apriete en un master, creo que eso es bastante. O sea, después, si me dicen no, pero Paramore, pero los últimos de Green Day, es otra cosa. Eso. En este caso, quizá tenía otro fin. Hubo una gran modificación tímbrica y un leve ajuste de la dinámica de la banda. Bueno, sí, decime. Pensaste el compresor para de esa manera generar más dinámica. Sí. Pero los modulares de transiente serían un complemento, lo opuesto. Pero no me trabajan en el grueso de señal. No me emparejan la banda. Lo uso, ojo, el modulador de transiente. Y incluso hace multibanda de transiente también. Dependiendo de qué es lo que me pide la canción. O sea, por ahí acá necesitábamos. Todavía la voz estaba medio metida, es una banda que esconde las voces, y necesitamos un pequeño plus sin tener que empezar a tocar la frecuencia de la voz. ¿Por qué? Porque me cambié el timbre del tacho, cambiaban otras cosas. Entonces, es algo sutil. O sea, no tampoco fue algo. Los que estaban en el medio por ahí lo sintieron un poco mejor eso. Y la imagen estéreo también la van a sentir mejor. ¿Qué es la imagen estéreo? Che, a ver, o sea, ¿qué es esto de la imagen estéreo? Parece obvio, ¿eh? Díganlo, porfa. No me hagan hablar todavía, che. ¿Ustedes no trabajan en imagen estéreo cuando mezclan, cuando hacen el máster, no juegan con la imagen estéreo? ¿La diferencia entre ellas? Tan sencillo como eso. O sea, ustedes se ponen 2 auriculares. Cantante, ¿dónde lo escuchan? La típica, bueno, pero habitualmente, ¿dónde lo escucharían? Al medio. ¿Qué tienen? ¿Un parlante también en la nariz? Señales iguales de ambos lados nos generan una sensación de, yo digo, el mono fantasma. O sea, tiene una señal mono que viene de un adelante que no existe. Exactamente. Entonces, ¿qué recursos puedo utilizar yo? Pues yo tengo 2 oídos. Y está comprobado que diferencias considerables respecto a un oído al otro, y principalmente no de intensidad, de intensidades, como puede ser un burdo paneo, o de cosas de un lado que no están del otro, como puede ser paneos extremos, sino correlato de fase diferente. O sea, cambios considerables de una misma señal, pero con diferente posicionamiento en tiempo, o determinado corrimiento en tiempo de determinadas frecuencias, traen consigo más sonoridad. ¿Por qué la reverb en mono nunca despega de una mezcla? Y la reverb en estéreo es como que, ah, qué lindo, hay que ponerle menos ahora incluso. No vamos a hablar mucho de la binauralidad, primero porque no hay tiempo, y después tampoco los quiero abrumar mucho. Pero el tema de aprovechar la imagen estéreo es una cosa que nos trae mucha más sonoridad, nos ayuda a liberar el RMS de la señal. Y, por sobre todo, o sea, ahora que estamos en la generación iPod y que estamos todos con los auriculares, o sea, está bien, todo lo que lo van a contar en las jornadas es, no, auriculares no, pero bueno, es una práctica que lamentablemente se sigue utilizando. Y que no podemos ser nosotros ajenos a ello. Además, siempre es mucho más agradable escuchar con un buen estéreo. Si nosotros tenemos una escucha estereofónica, una visión estereoscópica, porque bueno, no es cómodo. Bueno, esto es otra cosa. Si nosotros tenemos un buen aprovechamiento de la imagen estéreo, y si hacemos algunos artilugios, podemos todavía conseguir más sonoridad. O sea, e incluso poder dibujar algunas cosas, algunos artefactos que aparecen con tanta compresión y tanta carencia de rango. Ya le he dicho mid-side. ¿Saben lo que es una matriz mid-side? ¿Qué pasa si hacemos? Bueno, va a venir un alguien más del palo cientificista y va a decir, no, es la raíz cuadrada de 2 sobre 2 por el lema. Olvídense de eso. Vamos a hacerlo como hacen con la decodificación de micrófonos mid-side, la vieja Blumlein del año 31. en donde el mid es sumar la izquierda con la derecha, hacer las cosas mono. ¿Se cancelarán cosas? Sí, serán las cosas que difieran los costados. Pero tengan en cuenta que al mid mandamos las cosas que están paneadas también. Si yo tengo algo paneado al 100%, no cancelará con nada del otro lado supuestamente, pues bueno, está. Ahora vamos a ver algunas pros y algunas contras del mid-side. Pero lo interesante es que si yo puedo sacarlo del medio, pero usarlo diferente a los costados, por ejemplo, quiero tener más apertura en la canción. Claro, saco el side y le doy más volumen. Es como que la canción está más abierta, más envolvente, busquen el adjetivo que quieran. Pero es como que estiré los parlantes y los abrí más, por así decirlo, sin necesidad de haberlo hecho físicamente. Pero perceptualmente va a ser así. Eso trae consigo más sonoridad. Por otro lado, ¿qué hice yo? Trae una cosa que hacemos mucho nosotros es, bueno, decodificación mid-side, que es bastante dañina igual, vamos a ver. Pero ya que estamos, damos de cuenta que estamos con buenos procesadores, buena profundidad en beat, podemos charlar otra cosa más. Quiero comprimir la canción porque esto sí, volumen descomunal necesita. Habitualmente la carga de mono es mucho más fuerte que la carga side. ¿Qué pasa si yo comprimo el mid, lo comprimo y dejo el side suelto? Tengo una dinámica aparente que el tema no tiene en sí. Pero ¿cómo? A nivel porcentual hay mucha más intensidad en la mid, en la side. Entonces yo voy comparando, estamos hablando de casos promedio, ¿no? Casi siempre igual pasa. Pero, ¿qué es lo interesante? No me cambia considerablemente mi nivel, puede no cambiar el de RMS, digo, pero mi nivel perceptual sí puede llegar a hacerlo. Tener el side flotando me puede dar una sensación de que la canción no ha sido comprimida, sin embargo, tambor, bombo, bajo, la voz están apretadísimos y las guitarras flotando a los costados. Es algo que se usa mucho. Escuchan American Idiot, pero está muy bien utilizado. Hay muchos discos del 2004 o 2005 en adelante que ya hay una estética en torno a esto. Se escucha muy bien eso, muy bien. Algo muy lindo es que las bajas frecuencias del side dan una sonoridad muy agradable, pero los sistemas 2.1 la cancelan, malos auriculares no la reproducen, malos sistemas tampoco lo reproducen, y además es como que cuesta después darle volumen final a eso. Si no tuviésemos con todos esos inconvenientes, también está bueno. De hecho, justo que lo hemos citado a Peter Gabriel, es alguien de que juega con mucha diferencia de fase, muy baja frecuencia. Problema que acústicamente a la distancia se cancela, eléctricamente en los subs, si es un sistema 1.1, se cancela. Si ustedes tienen un buen sistema bien abierto, están en medio, o un buen par de auriculares, flotan. Pero bueno. En fin, entonces, esta es la decodificación. Yo puedo trabajar la parte mid respecto al side, que sería lo no compartido de ambos monitores, en este caso. Hago procesos, puede ser compresión, ecualización, vamos a ver, excitación armónica, y después lo puedo reconstruir, lo sumo, porque la gente no escucha en mid-side, la gente escucha en estéreo, en la vida real, y fantástico. ¿Esto es gratis? ¿Hay algún cambio acá? Es lo mismo hacer mid-side con... Apagan los grabadores. ¿Es lo mismo hacer mid-side con la matriz de Waves que hacerla con la de Brainworks? Pero bien, lleguen a casa, se quieren matar con la de Waves. Pero bueno, hay procesadores que están abocados a los procesos mid-side y se dedican a ellos, y hay otros que no. ¿No? Igual si Wave quiere pagar un sponsoreo, vamos a hablar bien de ellos, pero no. Una pregunta. Sí, decime. ¿Se usa mastering la técnica o también la mezcla? Se usa muchísimo en el mastering. De hecho, sí, puedes hacer lo que quieras, esto es arte. O sea, yo suelo usar mucho mid-side en mis mezclas, mucho. O sea, cuando digo mucho es mucho, más de lo que debería, incluso. Pero a veces hay cosas que no las consigo en las guitarras del BAMO y necesito despegar cosas. A las reverb incluso a veces les doy más side, pero solo a la reverb, entonces lo tengo que hacer necesariamente de la mezcla. Todo en pos de la sonoridad, de siempre. Lo que mencionaste antes, por ejemplo, Hay varias cosas, ahí lo que hay por ejemplo es un estéreo expander, vamos a ver un estéreo expander, entende por ahí, o sea, entre otras cosas, muchas cosas ahí, pero algo que es interesante, esto como si lo quieren notar, es un dato que lo usa Rammstein, por ejemplo, lo usa mucho, Green Day lo usa, hay muchos artistas que tienen sus estrofas un poco más mono, más cerradas, y viene el estribo y pa, la apertura, y vos después mirás, el medio RMS es prácticamente el mismo, pero desde el punto de vista de la sonoridad, que me preguntabas la sonoridad, realmente cambia mucho la intensidad perceptual, que es la sonoridad. Es otra, o sea, y no coincide con mi aparato, no coincide con el boom, no coincide con nada. Y sin embargo, yo escucho más fuerte, escucho que la banda vino dos ninjas y pegaron la patada. Entonces, aprovechar la imagen estéreo, tanto que esto que hablamos de la carrera del volumen, es una herramienta, pero súper preciada. Porque también incluso puede ayudarnos a separar cosas que estaban enmascaradas. Yo tengo todo apelotonado al medio, no entiendo nada. Yo la tengo multiplicidad de fuentes, porque me sumaron un tercer parlante. Yo siento que sumaron un parlante acá. Ya dejaron de ser estas mis dos fuentes. Ahora parece que yo tengo como un parlante que está acá al medio. Entonces puedo identificar cosas de los costados mucho más cómodamente. Incluso puedo liberar carga de tal o cual frecuencia a los costados o al medio. Todavía lograr más esa separación. Un recurso que se usa muchísimo. Principalmente mastering sí. Ahora en la master también lo puedes hacer. Yo a veces trato en mis baterías, por ejemplo, de trabajar mensaje, por ejemplo, para mandar todos los graves al centro, en mono. O sea, es muy difícil mover baja frecuencia. La mastering se hace mucho todavía también. Muy difícil. Sí. Ayer, puntualmente, en la charla que dio el Indio de la relación entre músico, técnico y productor, hablamos de muchos casos en los que el músico, beneficiándose, poniéndose en contacto con los técnicos y con los productores, ya desde la composición y desde el arreglo de las canciones podía agregar cosas que no necesariamente salen de estar tocando la guitarra en tu casa, pero que le agregan a la composición cosas que hacen a la canción. Tal cual. Y que realmente están pensadas desde el compositor, no desde el técnico que tiene el aparato para darle la ropa. ¿Escucharon el disco anterior de Muse, el primer tema de Resistance? ¿Cómo se llama el primer tema? Uprising. Es. También que hay una secuencia, unas cositas más, pero fíjense cómo trabaja la chancha. Fíjense dónde pega. O sea, ustedes saben que está paneada. Pero sin embargo, las bajas frecuencias van al medio. Ahí. Es un recurso que, si con determinadas técnicas de microfonía, puede fallar, a menos de que sepas de que igual podés zafarla. Desde el punto de vista de un trabajo mid-side. Pero por sobre todo, hay otras técnicas de miqueo. Microfonía. ¿No? Que también contemplan eso. Mientras estas tantas cosas, si uno ya sabe que puede contar con esas herramientas, o sea, puede cambiar la composición y pueden hacer esa contundencia que tiene ese primer tema cuando arranca, entre otras tantas cosas más que pueden hacer. Me preguntás de la mezcla, sí, por ejemplo, las baterías lo uso mucho. Trato que las bajas frecuencias salgan de los dos parlantes. Porque tengo que mover longitud de onda muy grande con esta superficie que es muy pequeña, que me dé una mano el otro. Además, en la sala me ayuda más todavía. O sea, consigo acoplamiento que antes no lo podía hacer. Tengo 6 dB cuando debería tener 3. Volvamos. Voy a mostrar la contra del mid-side. Algo paneado al 100%. ¿Es side? ¿Cómo? ¿Es side o no es side? Los hago que duden. Ahora, quiero ver qué pasa si le... O sea, si yo levanto el side, ¿debería sonar más fuerte? ¿Eso? Sí. Está bien, porque sería más side, ¿no? Sí. Bueno, les voy a mostrar un video. Y después me dicen qué onda. Cuando el mid-side nos puede jugar en contra también. Es una canción. Está paneada. Debería salir... Debería salir de esto, por lo que marca. Fíjense que acá hay una línea roja, no se nota mucho. Diría que está saliendo de este monitor. Ya doy vuelta a los cables. La canción está paneada. Ahora la mando al centro y se escucha mono. ¿Por qué hice? Cerré mi estéreo expander. Win 0. Mandé todo al centro. Sale lo mismo de ambos monitores, ¿no? Ahora voy a repetir. Lo interesante es que al hacer 1000, es cierto, un de izquierda y derecha, sale por el mismo parlante. Estoy en 100%, como siempre, de vuelta. Sale de uno solo. Ahora voy a dar estéreo expander, supuestamente. Acá el estéreo expander pasó lo mismo acá. Intento subir este. Fíjense, ¿lo ven? Claro, si me pongo a revisar cómo es la decodificación de la matriz mid-side, tiene que pasar esto. ¿Por qué voy con esto? Ahora lo repito para que lo escuchen bien, pero vamos a discutir un poco de esto. Yo me encuentro con muchos casos donde me dicen, no, sí hay que abrir mid-side, las violas están en los costados, le damos mid-side, y lo pronuncian con un tono de amigo que no está muy bueno. Y guarda, es un arma de doble filo esto, porque si lo que estábamos trabajando estaba solamente un costado, y realmente, porque es paneo, o sea, paneo, lo vamos a mandar mal centro. Todo lo contrario de lo que pretendíamos, quizá. O sea, sean cautelosos con lo que van a hacer. No compren mid-side así como... Bueno, voy a hacer otro comentario que no da lugar. Pero piensen en el correlato de fase. Donde ahí sí está, es muy interesante trabajar el mid-side. Y donde sí tenemos diferencias considerables de un canal al otro. Eso aporta la sonoridad. Y no piensen en que si tengo una viola de 100% paneada, está solamente esa viola y no tengo algo relativamente parecido al otro lado. Si ustedes dan side, se va a levantar esa viola. Los van a mandar al medio, entre comillas, porque va a empezar a aparecer del otro canal. También. ¿Me siguen con eso? Entonces, esta es la letra chica que nadie te cuenta. O sea, ¿estaban al tanto de esto? ¿No? ¿Posta? Bien. Bueno, ahora lo saben. Sí, ¿no parece como más profunda, digamos... O sea, la imagen estéreo no te da también profundidad. Sí, pero en este caso no, igual. Este era el vicio oculto. Igual acá. quiero saber qué escuchás vos ahí. No, es muy extraño. Escúchenlo con Auris, es raro, sí, cambia la cosa, y es cierto, da una sensación de espacialidad extraña esto. Pero lo que voy es, si ustedes buscaban a veces diferenciar ciertas cosas, puede que en algunos casos no consigan ese efecto. Estamos hablando de algo extremadamente puntual y en donde puede ser que esto que están escuchando sea lo contrario a lo que esperaban. Que esto es lo que mi intención era mostrarles eso. El problema de la decodificación mixada es que muchos, a veces, vamos con esto que nos quedamos al principio, de que les decía, no, separarlo del medio, de los costados, uno imaginaría que a veces sería abrir más algo que ya estaba abierto, y no necesariamente tiene que pasar eso. De hecho, trabajar mid-side puede ser contraproducente en algunos casos. Y uno, cuando tiene una canción muy abierta, si pone mid-side, inconscientemente puede estar cerrando ciertas cosas. ¿Me siguen con eso? Eso tiene que ver con que haya algún elemento en uno de los dos lados. Exacto, es principalmente por eso. O sea, que no esté equilibrado, sea, con una contraparte, no sé, como tener dos violas que tocan lo mismo. Claro, bueno, pero son diferentes. Ahí, si están tocando prácticamente lo mismo, lo interesante es que en algunos casos vamos a tener un correlato de fase diferente, con la duración de la nota. Sí, en ese caso sí. Ahora que yo tengo, no sé, una acústica de un lado, una eléctrica del otro, hay que ver qué está pasando ahí. O sea, ¿cuándo en contra nos puede jugar a hacer esto? En ese caso sí puede ser, sí, que subiendo el site Y este también no es el más potente de todos, este Stereo Expander. El tema es, ¿qué pasa con la profundidad adentro? Porque ten en cuenta que el site tiene menos, o sea, va a ser mucho más matiz la cosa ahí. ¿Qué feo que me expresé? Y el inconveniente es de que si no tenemos buena definición en puntos, si no estamos trabajando, o sea, con buena resolución, o sea, si graban en 16 bits, ya va a estar complicada la cosa. O sea, ahora vamos a charlar un poco de qué es esto de 16 bits y por qué le ponen tanque de gas a la Ferrari, pudiendo tener un montón de cosas, siguen a veces grabando en 16 bits. Y a 192K, eso es lo que nos llama la atención. Esa es la Ferrari con gas, ¿no? Pero bueno, si trabajan al revés, con plays que son muy específicos, si Benworth nos pagara, lo nombraríamos más. Pero bueno, hay determinados procesadores de que están abocados a esto, tienen muy buena resolución interna. Entonces esos matices y en la reconstrucción lo que devuelven es prácticamente lo mismo. No tenemos ese inconveniente, no hay una deformación considerable al reconstruir la matriz. En otros casos se escucha y cambia. De hecho, pruébenlo en algunos programas que pueden conmutar y fíjense el cambio. Ya de estar en bypass, o sea, del EQ o lo que sea que ustedes pongan en mid-side, arman la matriz y suena distinto cuando lo ponen. Si no me creen, pero háganlo y van a ver cómo cambia la cosa. Hacer muchas matrices mid-side hace pelota la canción, créanme. Por más que lo hagan con los más potentes los procesadores mid-side. Entonces sean cautelosos con esto. Todo bien, espejito de colores, hace pocos años que estamos jugando con esto digitalmente, sean cautelosos. Bueno, volvamos. Sí, decime. De lo que hablabas del hecho de trabajar los graves es lo que en el medio, que mencionaste lo del acoplamiento. Sí, es la misma razón por la cual los amplis de bajo tienen 6. Es el principio de Ampeg, eso en realidad. Pero eso es como una pequeña guía de onda que vos haces, que lo ovulás diferente. En parte sí, en parte no, es mucho más complicado. Es el principio que usa el line array, entre comillas, lo que pasa es que no llegas a cumplir la longitud de onda completa, pero lo ovulás el rayo. Esto que le decía yo es: ¿la Tierra es plana o es redonda? Geoide, está muy bien la respuesta. Ahora yo la veo recontra plana, porque yo el frente de onda, cuando el radio es tan grande, es plano, no es geoide ni. Yo no pienso en el radio, eso. Para mí el frente de onda es plano. Yo lo veo como. La Tierra es plana para mí, están las tortugas ahí abajo. Desde el punto de vista del audio, la Tierra es plana para nosotros y el frente de onda a la distancia también lo es. Y es como una gran pared. Tengo un parlante, tengo otro. Serían como dos paredes, pero la materia es impenetrable. Salvo para Messi y para el audio. Entonces, Messi escapa y el audio, esas dos paredes estarían en el mismo punto. En vez de sumar 3 decibeles acústicos, vamos a sumar 6, porque tenemos una coherencia en fase que hace que las dos se muevan en el mismo, sobre el mismo eje. Restamos un eje en ese caso. Eso es lo que conseguimos. Es por eso que los sistemas abiertos en los shows les pasa, típico, no por lado, muy abierto, van al medio, no escuchan graves, se van alejando y ¿cómo están los graves? Uy, ahora están fuertísimos. ¿No les pasa eso a veces? Bueno, esa es la explicación. Si viene el caso, pero bueno. Lo interesante es que tenemos un montón de métodos para, de última, si me dan un audio recontra cerrado con poco correlato de fase, que el problema es ese, porque puede tener cosas paneadas, pero lo interesante del mid-side es el correlato de fase. Si no lo tenemos, le clavamos una reverb con early reflection nada más y alguien me dice, che, esto anduvo. Como trabajamos nada más que las early, la cola es muy cortita, Eso puede ser interesante porque no cambiamos considerablemente el timbre de la canción, no es dañino, da esa sensación de espacialidad. Las Future Reflections sepan de que no van a ser simétricas en la mayoría de los casos. Entonces, chao, qué interesante esto que estamos haciendo. Ahora, con el estilo Spandau lo habíamos charlado. Ahora hay otro tipo de sistemas. Pueden decirme que es dañino, pueden decirme que no, yo les cuento nada más que existe. En donde el K-System, que lo que hace es. No sé, abrumen, pues es el diagrama de bloque lo que hace. Háganse de cuenta de que tenemos una canción bastante mono, por así decirla, y el canal izquierdo retrasamos un par de frecuencias, del canal derecho otras, pero no las mismas, y así vamos alternando frecuencias, vamos desplazando en tiempo, por ejemplo, y haciendo otras cositas más. Así yo lo cuento así en criollo. Esto da esa sensación de espacio. Estamos mintiéndole a los oídos, generando early reflections inexistentes, porque es lo que asimila. O cuando usamos los delay, vieron que parece la reverse en la cola, pero como la cola se enmascararía, o vamos a fabricar early reflections con los delay. Bueno, algo similar estamos haciendo acá. Lo que les traigo, que sé que van a ir a sus casas a googlearlo y lo van a bajar, porque este es Gratarol. Esto. Hola. No, ¿qué hice? Perdón, chicos, no me manejo con los dos monitores. Me es muy complicado. Acá está. Este es el K-System de Bobcats, esto que le había mostrado, pero una versión free. Esta es una canción de una banda de acá que era recontra side, entre comillas, pero el lead era muy apelotonado, un despelote. Enmascarar cosas del mid, ordenar cierta baja frecuencia, y algo que no teníamos, que era esa sensación de espacio real de sala, lo metimos con esto de los retrasos y hacía. Así que después vamos a usar este programita, después si quieren se lo bajan, es Creative Commons, así que si alguien lo quiere mejorar después lo hablan con el programador. Pero lo que quiero que vean, lo van a sentir los que están acá, no va a tener más volumen perceptual, no va a haber más sonoridad, vamos a tener reordenamiento. Ya tenía mucho volumen esto, el master que habíamos hecho. Esto es un paso intermedio, así que está bien, no queríamos ganarle a Metallica. Igual yo estábamos medio cerca, pero lo que voy a hacer. Cambiamos la relación mid-side, acá en vez de levantar side, pues casi lo mismo, pero bajamos un poco mid, en realidad, y empezamos a agregar estos leves micro retrasos a los costados, simulando una sala que no existía. No era lo mismo que poner reverb, no era lo mismo en este caso. Y es cierto de que si esto lo hacemos mono, hay ciertas cosas que van a cambiar. Pero casualmente, con esto que hicimos, la contundencia del tambor no cambió, sino que desenmascaró un montón de otras cosas. El tambor está mucho más definido. Está el nombre ahí, así que después si quieren lo pueden chusmear en internet. El diagrama de bloques era el que les mostré recién. Se los pongo de vuelta. Lo que les pido, los de los costados sepan disculpar, chicos, es muy difícil de que lo escuchen bien, pero los del medio van a notar que se reordenan los bajos, los tambores están más contundentes. Es cierto, el mid levemente bajó, pero, o sea, ¿cómo es esto? Descongestionó un montón de cosas que pasaron en la canción. Y era algo tan sencillo como ir a hacer el paso inverso. Uno habitualmente tiende a abrir los costados o trabajar sobre los costados, cuando muchas veces lo que puede hacer es descongestionar el mid. Realmente no ha cambiado tanto. Cuando lo prendemos, lo que hace es bajar, porque está cambiando la proporción, y después prendemos estos retrasos. Fíjense el goniómetro, cuando se apaga, igual está más mono, o al revés, si baja el mono, porque está más abierto. Está diferente. tenemos el problema del RMS, que todo muy lindo con el RMS, pero estamos reproduciendo en unos famosos parlantes focal SM9 que salen 50 y pico de lucas más el IVA y todo eso que quieran, y después no sé si va a cambiar el precio y bla bla. Pero yo en mi casa escucho con otras cosas habitualmente. A este no tiene problema reproducir mucho RMS. Pero los simples mortales no tienen la suerte a veces de poseer esto en sus casas. No sé si incluso quisieran invertir en eso. El tema es que, o sea, un parlante no diseñado para reproducir buena carga de RMS, para cualquier cosa, tendrá torsión, distorsionará armónicamente, y el problema es cuando no lo haga, empiezan a aparecer cosas turbias, porque empiezan a aparecer parciales que no son armónicos, le escapará la respuesta transitoria, será diferente, o sea, estará amortiguado, cuando corte de golpe seguirá oscilando, no le alcanzará su masa, elasticidad de lo que venga, no nos permitirá por ahí llegar a esta intensidad de pico tan rápidamente. Y eso es una complicación. Fíjate. Una complicación, porque yo estoy armando algo que después no van a poder escuchar. Ahora, si yo puedo conseguir la misma sonoridad con menos RMS, yo te la firmo al toque, porque sé que va a poder ser reproducido más fielmente en otro sistema de reproducción. Así que no me vengan con el RMS, que es la aposta, porque muchas veces, si puedo tener la misma sonoridad con menos RMS, yo ahí pongo el gancho. Eso va a ser mucho más factible de que suene de las mismas características en diferentes sistemas a lo contrario. Eso, tómenlo casi como ley, eso. Olvídense, la gente normal no invierte en estas cosas como nosotros, que somos unos maniáticos. La gente normal sale a vivir la vida. Entonces, ven la luz de día y esas cosas en nuestra nación. Entonces, tengan en cuenta eso también. La guerra del RMS, guarda con eso. Piensen en la guerra de la sonoridad de ahora en adelante. Olvídense. Por algo se llama loudness war, sonoridad. A veces, y nosotros decimos, no, la guerra de la compresión. Dicen, no, esa no es la traducción. Pero también, o sea, a veces confundimos mucho las ideas. Pensemos en la sonoridad. Y muchas veces vamos a ver que tenemos menos RMS y mucha más sonoridad. Entonces, ¿estamos mintiendo todo lo que nos dijiste al principio? No. Empezamos a explorar la binauralidad, que era algo que no estábamos haciendo antes. Sabemos la intensidad respecto a lo que es mono o lo que tiene poco estéreo. Ahora, nuestro segundo aliado es el estéreo. Falta el tercero, que lo había dicho por McCartney hace un rato. Ahora lo vamos a ver. Ya estamos, ya los libero, chicos. Son la una. Disculpen que arrancamos un poco más tarde, si nos extendemos estos 15 minutos que arrancamos más tarde. Pero bueno, entonces ahora cambió la cosa. La sonoridad, agregamos dos factores. Todo muy lindo con el estéreo, pero parece la excitación armónica. ¿Escucharon una vez hablar de los armónicos aurales? ¿Escucharon una vez hablar de eso? Cosas que uno lo mide y no están y lo escucha igual. O sea, sería como un esquizofrénico del audio, una cosa así, pero no pasa eso. Esto es con justificación. Si yo me encuentro con dos, por ejemplo, dos notas musicales en particular, yo puedo escuchar una tercera nota que no está. ¿Y qué es la diferencia entre una y la otra? Lo hacen ustedes, ¿no? Lo experimentan también. Ok, te la afirmo que esa nota no está y la escuchan igual. Y no, ahí no tienen que ir al psicólogo, que es tranquilo. Es que la culpa la tiene nuestro cuerpo, el cerebro y otras cosas más. ¿Lo podemos llevar al audio? Claro que lo podemos llevar al audio. Qué lindo que es poder hacer grave sin tener que usar grave. Entonces yo en mi notebook con estos parlantitos a veces escucho algunas canciones que el bajo lo escucho y percibo los graves, ¿no? Puede ser. No es Miriam de Movistar, pero en este caso es real, yo lo escucho y no está. Y ahí no es que tengo que ir corriendo al médico. ¿Esto qué podemos hacer? Juega acá. El analizador de espectros no va a aparecer. La contra de que a veces pasa con la baja frecuencia, que, che, como uno que grave, no golpean, porque son mentiritas, porque están acá. Pero es válido, lo usamos nosotros. Y a veces hasta es necesario. Vamos a combinar las dos cosas nosotros ahora. Mi intención es que juguemos un poco a hacer esto, en donde si yo tengo, por ejemplo, dos notas musicales, escuchar una tercera mucho más abajo, por ejemplo, poder hacer, o sea, escuchar una frecuencia mucho más baja de lo que debería. Y también saben de que lo podemos hacer para arriba. Lo interesante es que ya habíamos visto la progresión armónica para arriba es la que permite escuchar cosas que no están. Creo que habíamos charlado al principio, Laureano. Bien, ok. Y ahora sabemos que también podemos para abajo. Combinemos, tengamos grave, agudo, seamos felices. Démosle al oído lo que no puede escuchar. Y encima, acá, le estamos dando algo ficticio, porque ni siquiera está. Che, qué bueno, no me sube el RMS de la señal y todavía tengo más sonoridad. Pulgar arriba. Mi intención es que juguemos un poco con esto. Vamos a agarrar una canción en donde hacemos las dos cosas, así mato dos pájaros de un tiro. Voy a empezar a redondear y voy a sacar cosas del camino, porque si no, no vamos a poder terminar la charla como se debe. Vamos a hacer mid-side y vamos a aplicarle excitación armónica al side, violentamente. Todos fuimos a los dos extremos. Este lo conocen todos, Tarija, así que... Usamos dos recursos acá, la imagen estéreo, y además le agregamos esa mugre interesante de imagen estéreo y conseguimos graves en las violas de abajo, que tienen que sonar graves en los costados porque estos son muy heavy, muchachos, y sin usar graves porque los graves ocupan espacio. Entonces fuimos para abajo con esto que habíamos visto recién y para arriba con lo que habíamos charlado antes. Entonces tenemos violas estridentes, no tan estridentes, y esto de la excitación armónica es interesante porque en un parlante chico podemos reproducir graves, en un parlante no tan pequeño podemos reproducir bien frecuencias agudas. Obviamente esto es mentirita, voy a repetir, pero acá no. A su vez, como trabajamos la parte side, a la binauralidad esto le hace muy bien. Entonces seguimos ganando sonoridad de vuelta sin destruir tanto la dinámica aparente. Pero bueno, ya estamos cerrando y ya los libero. Definición, y hoy que hablábamos de la Ferrari con gas, es muy gracioso a veces cuando graban en 192 a 26 bits. ¿Qué pasa con el rango dinámico? Aprovechemos eso. O sea, principalmente porque a veces está mal empleado el uso de los dithering, y hay muchas veces que hay desconocimiento de esto. Y por sobre todo, hay desconocimiento de todo el ruido inherente que trae, o sea, la profundidad baja. Antes que nada, ¿escucharon a hablar de la palabra dither? ¿Alguien no sabe lo que es un dither? Sí. ¿Alguien le quiere contar qué es un dither? No se va a retar si le cuento. ¿Eh? No se va a retar si le cuento. No te escucho, que no vas a retar si le cuento. ¿Por qué? Porque para mí es ruido el dither. No es ruido. ¡Ah! Ya está. Bien. O sea, es una señal que uno agrega. A ver, ¿y era un ruido aleatorio que me vas a decir? No. Eso lo dice Michelle. Uy, tengo que hablar con Fede. Porque el problema es cómo vamos a hacer algo aleatorio. Primero con un modelo determinístico, la computadora. Yo lo hago con la compu. Es complicado hacer, porque yo, 1 + 1 me tiene que dar 2 siempre con la compu. Si no, estoy al horno. En segundo lugar, no es tirar una señal por tirar el dither. Lo que va a hacer esta señal es redondear para que estos saltos no sean tan abruptos. Fíjense que sobre una señal analógica, la digitalización es muy burda, es un ejemplo, me hizo perder toda esta data, ¿no? Toda esta data que perdí es esto que se manifestaría acá. Entonces es un problemón, porque eso es un ruido, es una mugre que va a tener una rugosidad, que va a tener la señal, que ya que visto ruidos como la tono constante y otras cosas más también, digo, lo que nos pueden hacer es enmascarar determinados matices. O sea, por sí hay matices que los vamos a perder acá. Mi intención es agregar una señal que tenga una función de distribución de probabilidad que diga, bueno, si acá venía esta intensidad y acá venía otra y la que vino después va esta, bueno, acá al bit más chico le clavamos un 1 o un 0, depende, pero para que el salto no sea tan abrupto y no me agregue ese ruido de cuantización. ¿Qué vimos desde el principio de incertidumbre? Algo que cambia rápido, reconsigo ruido, hay mucho ancho de banda. Entonces, mi intención es agregar algo que sea lo más inteligente posible como para sacarme eso. Hoy apagué el bicho este y, gracias a Dios, se empezaron a escuchar un montón de cosas que antes no se escuchaban. Lástima, esto se escucha, pero bueno. Sacar el ruido de cuantización a los matices me va a permitir escuchar 18 decibeles más por debajo de lo que deberíamos. Un ruido constante saca 18 decibeles de umbral respecto a donde está el ruido. Eso lo dice la ley de la psicoacústica y otras cosas más. Bueno, lo interesante es que podemos hacer que un 16 bits suene como un 22 bits, por ejemplo, en ese caso. O sea, con menos definición suena mejor. Chao, buenísimo. El tema es que muchas veces nos olvidamos de este tipo de cosas. Porque ya venimos con la idea, bueno, pues yo grabo 24 porque la placa me lo permite. Y uno exporta 16 bits y se olvida de que habría que poner alguna señal que elimine esos recortes. Porque esto que está acá son los matices, o sea, las diferencias más pequeñitas, ¿no? De estos saltos. Y al truncar, ahí aparece ese ruido de cuantización que es desagradable. Esto es netamente psicoacústico lo que vamos a ver ahora. Y cómo puede ayudar a aclarar determinados matices muy pequeños, agregando incluso algo que todavía incluso me voy a trabajar sobre este bit más chico, incluso me está dejando 15 bits, así, de libertad para trabajar, pero eso que limpió me va a ayudar a, perdón por la expresión de vuelta, a caretear esto que falta, ¿no? Aunque se componga el tema, no puedo y sí, y sin embargo, no tenerlo. Pero yo puedo escuchar más cómodamente todo lo que sucede por acá. Entonces, ficticiamente, parece que tengo 22 bits. Bueno, entonces, esto es muy interesante. Acuérdense que cada vez que agregamos un bit ganamos 6 dB. Tenemos 96 dB de rango dinámico con un 16 bit y 144 dB de rango dinámico con un 24 bits. ¿Por qué no grabamos con 24 bits entonces? Si incluso tiene más rango dinámico que nuestros oídos. Es fantástico. Pero bueno, ¿querías preguntar algo? Sí, o sea, a intensidad alta, entonces actualmente no hay diferencia, ¿no? No, es que la intensidad alta no es que es este bit, es esto más todo esto, en realidad. Hay 65, el 16 acá tiene 65.000 y pico de puntos hay posibles, es mucho. Acá no quiero sacar la cuenta, ya la gente tiene calculadora científica, lo hacemos. Debería hacerlo de memoria, pero hace mucho que no voy a la facu. No, lo que me interesa es esto, 32 bit punto flotante además, no de 32 bit punto fijo, punto flotante, que es un exponente. Porque a veces viene el punto flotante y se asustan, y no, ocupa mucho espacio. Está bien, ocupará mucho espacio. No grabes con esto porque tu conversor no es de 32, pero yo el procesamiento lo hago a 32 en mi placa. Y después me prende, es un despropósito, vas a gastar más espacio en rígido. Pero yo ya lo grabé, yo quiero escucharlo. ¿Saben a cuántos dB de rango dinámico equivale un 32 bit punto flotante? O sea, el floating point. ¿Saben a cuántos dB? Tienen un número, porfa, dale. ¿Cuánto? ¿Quién da más? No sean ni a palos, me parece. Miren, todo eso. Más de 1500 decibeles. O sea, le ganamos la bomba atómica. Hasta rayo gamma podemos agarrar acá, ¿no? Esto es tremendo, chicos. O sea, realmente hay mucha definición. Incluso arriba del 0 dB las cosas no pican. Entonces sería fantástico trabajar internamente a 32 bits. Los buses no saturan. Tenemos mucha menos distorsión armónica. Y es tan sencillo como ya grabaste en 24, convertir tu sesión a 32. O sea, trabajando en 32 sin convertir los audios. Todos los procesos internos van a ser así. Si las direcciones de memoria de las compu viejas eran de 32. Ahora estamos con el 64, ¿verdad? Bueno. No sé cómo explicárselo así que sin que quede así como dictatorial, tienen que hacer esto. Pero pruébenlo y van a ver cómo le cambian los transientes en baja frecuencia, los bombos golpean diferente. Y después ponen el díter al final a 16 bits. Yo escucho a 16 bits en mi casa. Todo lo que hago, todo lo que mezclo, y obviamente lo que masterizo, está siempre con el díter 16 bits puesto, porque mi formato de destino lamentablemente va a ser 16 bits. Pero estoy expresando todo adentro en 32. Es rotundo el cambio, rotundo el cambio. Ya estamos redondeando. Sin embargo, o sea, todavía estamos en pos de ganar más sonoridad, porque no tenemos rugosidad, y eso enmascara cosas. Piensen todo el tiempo de que las mugres, los ruidos de condensación serían como, o sea, a menor escala, pero como el aire acondicionado que teníamos hace un rato. Ahora, sean cautelosos con los plugins, porque todos los que usan los webs que estamos charlando ponen el INMB, alguno de esos están en el ITER puesto. Ya están forzando a veces, guarda, ya están forzando reducción de palabra. Entonces, ya están forzando a que la posibilidad de tener 32 bits adentro se convierta o en esto o en esto. Habría que ver en qué está puesto. Entonces, sean cuidadosos con lo que están haciendo. Porque todo muy lindo, pero si después me agrega ceros ahí abajo, multiplica por cero, ¿qué me da? Cero. Sigo sin tener matices. Mis saltos son... Perdón si los que no están medio en tema, es un poco técnico esto. Pero para los que ya están más duchos, es un error muy común. Y el audio igual suena mal. Y a veces incluso puede llegar a sonar peor. Ahora, sabemos que tenemos un plugin que es de 24 bits. No está de más a veces. Si sabemos que uno trabaja 32 y que viene a 24, poner un dither en el medio. Y probar, aunque sea, voy a pasearlo a ver qué onda. Ponemos, sacamos. Y puede ser que no tenga el cambio de audio. De hecho, muchas veces lo hace. Entonces, sean cautelosos. Y también sean cautelosos de qué dither usan, ¿no? Porque dependiendo de la función de distribución de probabilidad, va a tener una composición espectral si uno lo extrae. Algunos son colorean un poco más que otros. Hay que ser cuidadosos con esto. O sea, tiene algo de aleatorio, entre comillas, porque en algún momento hay que redondear, en algún momento hay que hacer algo. Pero no están así. O sea, el que me digan esto tiene una distribución de probabilidad triangular, el otro tiene una distribución gaussiana o algo, quiere decir de que hay una cuenta y un cálculo y hay un porqué de una elección. No es que lo tiro al voleo. No es poner ruido como el esmerilado Instagram. No es el Instagram del audio esto, chicos. Incluso más no puedo entender cómo tengo 14 megapíxeles y Instagram. Pero bueno, volviendo a esto. Sí, eso fue una catástrofe. Tengo los tres dither más usados, sin contar el Power, porque no tenía cómo medirlo, porque no tengo eso. Este es el de Apogee, que lo tienen todos ustedes en el software. O sea, los que tienen un fierro es el mismo. Este es el de Waves y este es el que viene con Isotope. Y tiene el autoblanking, que casualmente eso es un arma de doble filo. A veces lo dejan apretado porque suena lindo tener algo más apretado. Y tengan en cuenta que lo que hace esto, que en los matices saca el dither previendo de que puede sumarse como ruido. Ahora, justo ahí es donde vale usar dither, en los matices. Para que tengan mayor definición a nivel psicoacústico. Por algo el POWR se llama POWR. Psychoacoustically Optimized Word Length Reduction. Eso es lo que significa. Entonces, no es una herramienta para usar al voleo el dither. O sea, incluso su función es mucho más importante de lo que a veces uno cree. Fue muy rápido, disculpen la última parte, pero bueno. ¿Tiene alguna pregunta? Cosas que no hablábamos por ahí. Hemos dado varias charlas de máster, entonces quizás abocamos temas que otras veces no se charlaron. Esa fue la idea. Hay muchas más cosas, obviamente. Pero esto es más que nada lo que afectaba a la percepción auditiva. Por la parte de mezcla y el 32 bits, eso vos que... Grabo 24. ¿Grabo 24? Sí. No, pero ni la exporto de 32 cada uno de los audios. Están en 24 y pongo convertir sesión a 32, sí. Que no me modifique los audios, porque ya internamente suena distinto. Ah. Me pasa, lo siento eso. Las reverb me suenan diferentes, los golpes en baja frecuencia son distintos. Incluso más, hago vuelta analógica yo y también me cambia. Ah. Si alguien me va a decir, che, pero no estás convirtiendo a 24 en placa. Sí, pero me están saliendo cosas que tuvieron otro transición de 32, entonces también lo que estoy adquiriendo es diferente. Claro. En el dominio analógico pasaron otras cosas saliendo del conversor previamente. Y después la otra que decías vos del 16 bit, que estás siempre escuchando el 16 bit. Siempre escucho en 16 bit. Pero con el dither puesto es lo que. Sí, el dither puesto al final de todo, en el último eslabón del master pongo el dither. Me ayuda a saber cómo lo vas a escuchar vos después cuando yo te lo trunque y lo exporte a 16, porque en el Winamp si no, no lo puedo. El Winamp sí reproduce. Lucia, ¿y la configuración del dither que depende de cada producción? ¿Cómo? No, tengo dos dither así de cabecera que me gustan, como suenan, que no me colorean tanto y que, o sea, para bajar a 16 bits me andan bien, que yo me gusta mucho el de Apogee, por ejemplo, y el MBitMask lo uso de vez en cuando. Pero, o sea, la cosa es que el dither te permite hacer esa reducción sin que se note áspera y vos le decís a qué cantidad de bits después querés que trunque, perdón, que trunque no, perdón. Que cuando el programa trunca, digo, no haya una pérdida considerable de esos matices. Trabaja mucho con... ¿Vieron cuando yo apagué el aire? Y realmente es como que uno liberó. Los saltitos del audio digital son rugosidades. Que quieren o no está todo el tiempo. Escuchen un rato largo en MP3 y se van a... No es agradable, vamos a ver qué pasa ahí adentro. Pero hoy no es el día. Escuchen un audio exportado sin y con dither, bajándole la resolución en bit, y realmente hay diferencia. Tengan en cuenta que esto de trabajar a baja resolución, como he dicho al principio, es como sacar una foto. Aprovecho que no están los chicos de porque se nos ha mandado de video, de imágenes, pero es como sacar una foto en poca resolución. Cuando ustedes amplían, se pixela, ya rento. También se pixela. Trabajar con mayor definición permite hacer un mejor zoom. Más nosotros en el mastering, que lo que vamos a hacer es, siempre maximizamos nosotros. Entonces necesitamos buena definición de puntos. Ahora bien, esto de la definición de puntos nos interesa. porque también si vamos a trabajar con algo que ya estuvo recortado previamente, que esos altos hayan sido considerados con la menor variación que produzca ruido de cuantización. Entonces, si sé que mi destino es 16 bits, un bitter configurado 16 bits, si va a ser a 24, lo configuro a 24. No sé cuál sería el caso de 20 bits, pero puedo hacerlo también. Y 8 bits también, ¿traerá consigo ruido? Sí, pero menos que el otro. Entonces, si quieren hacer música para Family Game, lo pueden hacer. Si no, no, no, no. Una última. Todo lo que quieras. Si uno sabe que va a estar expuesto durante varias horas a trabajar, ¿no? A grabar, mezclar, masterizar, sí. ¿Cuál sería la intensidad de volumen, digamos, moderada como para sustentar una jornada de laburo peligrosa? No, es que esto pasa que lo ideal sería estar trabajando 70 y pico de niveles a 70 y poco, mejor si se puede. Sí, 70 y poco. Sí, si estar hace unas 6, 8 horitas haciendo breaks. O sea, no estar 5 horas sin parar. Yo voy al baño, vuelvo a veces porque no tengo ganas de ir, pero necesito descongestionar un poco. Después te putean un poco. Pero es que también, o sea, uno puede estar 70 horas todo el tiempo. Sí, la fatiga auditiva existe y no, no hay con qué darle. Pero bueno, hay cierto que hay gente que es más lábil que otra. Lábil es débil. Y es más susceptible al daño que otra. Hay gente que es más susceptible a la fatiga nada más. Después descongestiona rápido. Sepan de que cuando están expuestos a mucha intensidad durante un determinado tiempo, por ahí el umbral les baja casi 30 de vez, están 2 o 3 días para volverle. Y si está el tinnitus, o sea, puede ser que no haya sido nada y que sea una inflamación nada más, pero puede ser que haya habido daño. El tinnitus es el pitido ese que tiene. Ahora, sí, si podés exponerte lo menos posible y a intervalos, y alimentarte bien, sodio, potasio para la sinapsis y un poquito de calcio, no está mal. Sí. Las células nerviosas no se regeneran, y ese es el problema. Lo que ya perdimos no lo recuperamos. O sea, el tema es cuidarnos de las inflamaciones, cuidarnos de un montón de cosas que a la larga nos van a perjudicar. El oído es la herramienta, ¿no? O sea, nosotros vamos a chocar mucho con todo lo que vamos a ver acá en las jornadas, porque la invitación es a sacarse los auris, a bajar el ruido. Pues nosotros somos generadores de ruido tanto dentro del estudio, que trabajamos en vivo, somos la plaga de todos los vecinos, ¿viste? Nos padecen, nos sufren. Bueno, ok. Si queremos seguir haciendo sufrir a esos vecinos, tenemos que cuidarnos. No está mal en el show, ya están dando todo, te ponen los tapones. No es tu banda, escuchá un poquito, si querés andar al medio, ponete los tapones, cuídate. Si no, en 10 años te acaba el curro, con lo que te diga así, ¿no? Pero, o sea, no, tenemos que poner kiosco. O hacer charlas de capacitación de decir, chicos, no sé qué hacer con el profesor, pero bueno, qué sé yo, pero uno puede agarrar el curro, no sé si todo. Sepan de que esto también hace la calidad de vida, el hecho. O sea, estar trabajando todo el tiempo, en determinada intensidad, el chico migraña aparece en algún momento. Entonces, para mí no son datos menores. O sea, yo lo experimento todos los días, incluso hay semanas de que estoy casi los 7 días trabajando. O sea, por ahí dentro del estudio es mucho más relajado, pero vivos la cesta. Muchas veces son muchas más de las 8 horas reglamentarias, de hecho casi siempre. Y yo tengo el ruido del cooler de la computadora a veces, que por ahí debería estar un poco más bajo, pero está dando vuelta. Estoy en una zona ruidosa y salgo y no descongestiono a veces. A la hora de dormir, bueno, sí es otra cosa. O sea, estar en un lugar aislado me ayuda. Pero salís a la calle y estás expuesto. Con todo. Y salís del lugar ruidoso y los que viven en Buenos Aires se van al subte, que es peor. Traten de usar los auriculares en el subte, pero bueno, dice esas cosas. No sé. Los auriculares de copa dañan menos que los in-ear. A menos que el de copa igual sea eso que presionan, porque te hace el efecto sopapa, perdón por la presión, pero hacer vacío. O sea, todo esto que hablamos de las trompas al principio, y la equilibración de presión, y lo único que están haciendo es a una timpánica, le están dando una murra que no. Y el problema es que, yo lo voy a repetir, con una buena alimentación tienen una hora con suerte de los huesecillos que dicen, bueno, che, loco, basta, 20 dB menos a la ventana oval. Tranquilicemos ahí lo que pasa en la gran asilada. ¿Tiene alguna otra duda? Más que nada lo que respecta al mastering, quizás. Bueno, era una charla de audio, pero se derivó a cualquier cosa. Pero, todo bien. Después les paso el link, así escuchan los videitos con auriculares. Tengo una pregunta. Sí, acá. Decime. En el Ozón, cuando estabas ahí, sí. Lo vi la otra vez y dice abajo ahí que mid-side. Sí. ¿Cómo funciona eso? Vos tenés un track que tenés left y right, digamos. ¿Y eso lo convierte a mensaje? ¿Qué es lo que hace? No, te hace la decodificación y lo que puedes hacer es esto, dame un cachito. Separa lo que se comparte, por así decirlo, de ambos lados, sí. Y lo deja de un lado y lo que no se comparte, que sea lo estéreo, poner la palabra que te quede más cómoda. Claro. Lo llevas para otro lado. A uno lo ecualizás como querés, lo comprimís como querés, le agregás lo que se te ocurra. A uno le haces nada. Podés, si yo querés cambiar proporciones nada más. Y el otro, de vuelta, lo mismo. Y después lo reconstruye. Ajá, así de sencillo es. Y... O sea, perdón, es así de sencillo con el programa que hace la matriz. Hacerlo a mano es un dolor. Claro. Eso, ¿sabes? Es muy complicado. Claro. Así que yo, digamos, cargando ese programa. Es engorroso. No, hay que ser engorroso, no hay que complicado. Se puede hacer. Claro. Pero o sea, con ese programa yo pongo un track, digamos. Con ese y otros tantos, si vos habilitas la decodificación mid-size, sí, tranquilamente. Sí, y después yo pongo la M, por ejemplo, y escucho lo que está pasando. Sí, que es interesante. También está bueno monitorearlo eso, ¿vieron? Un poquito. También claro. En una escucha mono, y el mid-side es juntar los cosas. Claro. ¿Quieren saber qué va a pasar cuando le lleven al DJ y en la peña tal su disco y el tipo agarre dos RCA, los mete así juntos? Eso es lo que pasa en el mid, por ejemplo, todo lo que se pierde. Claro. Y o sea, es la compresión o los paneos, lo que yo... O reverb, lo que sea que yo aplique, se va a aplicar por separado cuando tenga puesto en la M, digamos. Si está trabajando solamente en la M, sí, después lo reconstruye y después, presuntamente, vas a notar que lo que hiciste fue más al medio que otra cosa. Claro, claro, claro. Por ahí en otra charla más, lo que hicimos fue ecualizar diferente un lado del otro y jugamos con la distorsión de fase, hicimos algunas cosas. No es no va a la charla, pero psicoacústicamente igual eso tiene así una. Como hay correlato de fase diferente ahora, da una sensación. También en una espacialidad distinta. A veces atenta un poco contra la contundencia, si son transientes muy marcados, tambores principalmente, cosas muy atacadas. Pero si no más, ojo, hay que ser cauteloso con como uno lo hace, y al revés puede ganar una sonoridad interesante. Todo esto es mentirle a los oídos en ciertos aspectos. No es mentirle, las cosas están saliendo, digo. Pero es jugar a obtener más sonoridad cuando la intensidad, la mesurable, la posta a posta, la objetiva, siempre es la misma. Entonces, erradiquemos esto de la compresión mala y que vamos a hablar con criterio. O sea, la mala implementación de determinadas técnicas. Ahora, igual, ojo, lo real es que si descongestionamos, lo único que hace es subir el volumen, sí, siempre es mejor eso. Suena mejor y todo. Pero bueno, o sea, también hay que ser sensato. Hoy por hoy no pasa eso. Y es difícil que cambiemos ciertos hábitos. Y no por decir, uy, bajamos los brazos. Sino porque también tenemos ciertas prácticas que nos es imposible. Hay que ver también si estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, sería complicado hoy por hoy. Igual hay una pandemia que se llama sordera, que ya está declarada pandemia. Así que por ahí en unos años contarán en los libros de historia que hubo una, perdón por lo que voy a decir, pero una generación de boludos que estaban todo el día con los auriculares y que no pueden escuchar nada ahora. Es así. Pero bueno, qué sé yo. Y si van los auriculares de copa y no apretados, es mucho mejor. Pero traten de no. En lugares ruidosos, por lo menos. Pues sí, en su casa, sí, se lo van a tener tranquilo. No se maten con eso. ¿Qué más? ¿Algo que no tiene? ¿Qué? ¿Qué? Está bien, no, pero todo lo que explicar al principio está bien, che, no, chicos, tengan en cuenta, o sea, vamos a volver a lo mismo, o sea, está bien, jugamos un poco a mentir al oído todo, pero la posta es que el oído es sagrado, no vuelve, ¿entendés? Yo no me puedo hacer una, como se siente en la córnea, que mi abuela ve mejor que yo, no tiene ni cataratas ahora, no voy a hablar al respecto, pero digo, si uno se hizo una operación y veía la rajadura del techo, que ya, no sabía ni que estaban, ¿entendés? El oído no tenemos forma de hacer eso nosotros. No tenemos, o sea, hay cosas a las cuales no vamos a poder volver atrás. Y casualmente, uno si quiere ver televisión tiene que prestarle atención. Uno puede hacer millones de actividades escuchando música. Lo lindo es poder disfrutar de eso. O sea, puede hacer un montón de otras cosas más. Entonces, a veces me pongo sentimental, no tiene sentido. Pero a lo que voy es... estamos justo en un rubro en el cual siempre hay deterioro. Lamentablemente no tenemos vuelta atrás. Y ya estamos en el juego y ya algo de deterioro tenemos. Ya, y estamos en Ciudad Ruidosa y algo de deterioro vamos a seguir teniendo. Y siempre tendemos a acelerar ese proceso. Y pasa casi principalmente con ese único sentido. Bueno, tratemos de prolongarle la vida útil, si se puede decir de una forma un poco fría, a eso. Más que yo veo mucho, ustedes son colegas, alumnos, lo que sea, digo, que yo sé que están metidos en esto, son apasionados de esto. Entonces, sigan, que la pasión les dure muchos años más. O sea, que sus nietos puedan vivir de los éxitos que hacen ustedes, ¿no? no que se cuelguen los hijos y después vean si se van a vender telas al 11, no sé, sí, yo, lo diga así. O sea, quiero ser drástico también para que entiendan eso también. Y a veces son, voy a decir por la palabra boludo, somos lo suficientemente pelotudos para, no, nos cuidamos los oídos de barro, vamos a la sala de ensayo, no, porque el poder y la destrucción, y no nos cuidamos, no ponemos tapones, no, me gusta que el bajo me pegue acá, y todo lo que se cuidaron en la semana se lo mataron en una hora de sala de ensayo. No quiero decir más mala palabra, ¿no? Porque encima lo están grabando todo. Pero es así, van a haber muchas cosas muy interesantes en la jornada y se van a encontrar con varios de estos mensajes. Lo ideal es que, bueno, obviamente las decisiones son de ustedes, pero sean criteriosos y conscientes a la hora de hacer las cosas. No es la cosa que tampoco sean paranoicos. Yo en la época salía con los tapones a la calle y dije, qué pelotudo que soy. Peor aún, porque estoy caminando y los tapones me están haciendo acá un hermoso filtro que pasa todo derecho y demás con las pisadas, yo estaba favoreciendo un montón de cosas peores. Entonces, tampoco se pongan obses porque siempre hay una contra para todo. Los extremos son malos, chicos, no solamente en la política y en el fútbol, en todo. Entonces, no tengo que decir eso. Entonces, sí, después se piensa, wow. No se vuelvan locos, pero cuídense. Y los disopos no, ya que estamos. Bueno, algo más, chicos, algo más. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ahora tenía que pasar a muchas gracias. Esperen que llegue porque... Hay un receso de una horita y pico, tenemos hasta las 3, que acá va a estar Martín Díaz Vélez, va a estar, hay otras cosas muy interesantes en tercer piso y en la Piazzolla, no, muy chiquita la letra, no la veo, perdón. Pero hoy es el día del audio y va a haber cosas muy buenas. El optofónico de Tedushi 2030, algo, no sé si están acostumbrados a escuchar, así que...